jueves, 21 horas, escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los jueves a las 21, en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Vamos a probar cómo está el agüita, porque... ¿Está bien el agua, eh? No sé, ¿cómo está? Todavía no. Me lo han traído hace instantes. Bueno. Acá la... Uy, qué mal que... Gracias. Hoy me escucho excelente. Yo también, me escucho... Sí, perfecto. Porque ¿verdad? No estamos tan congestionados como la semana pasada. Y eso que el tiempo no está ayudando para nada, ¿eh? Sí, no, la verdad está mucha humedad. ¡Está claro. Jorge, por ahí! Aquí estoy. ¿Me escuchan? Pero perfecto. ¿Cómo perfecto andas, querido? ¿Cómo escucha usted? Bueno, muy bien. A usted no lo escucho muy lejos, Roberto. A mí me escucha lejos. Bueno, y eso que sí es el que manda ahí. Hoy vamos a tratar de mejorar. Quédese tranquilo. Ya. Bueno, ahí está Damián metiendo los garfios. Menos mal que lo tenemos acá el zorro, porque si no, acá, mano de amianto. Ya. A ver, ahora, un, dos, tres. Ahora bien, muy bien. Ahí el zorro espadea. Muy bien. Grande, ¿eh? El que sabe, sabe. Muy bien. Y el que claro, no tiene los guantes de amianto. El que no trata de aprender. Exacto, exactamente. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? Wow. Buenas noches, buenas y frías noches, ¿no? Sí. Por acá también preparando el agüita caliente para perfecto aguantar los próximos 180 minutos. Hay que aguantar, ¿eh? Sí. En serio. Que aguante. Que aguante el, para el que nos escucha. En el ocaso del día hay que aguantarnos, ¿no? Vamos a ver. Sí. Pero bueno. Sí. Llegamos a Vox y miren los líos que hicimos, ¿no? En serio, ¿no? En serio, claro. Revolucionamos todo. En Vox España y claro. Vox Argentina. Claro, exacto. Exactamente. Llegó la revolución a Vox. Un aplauso para Revolution. Revolution Rock. Es que nosotros donde vamos dejamos huellas. Huella, claro. Mella y etcétera. De todo un poco. Sí. Claro. ¿No? ¿Se acuerdan de bien nosotros? Seguramente se van a acordar de nosotros. Es verdad. En algunos lugares sí se acuerdan bien, en otros lugares me parece que no. Pero qué bueno, lindo que le quedan las gafas, ¿eh? Gracias, ¿verdad? Querido. Yo traje las mías hoy también. Sí, no sé si las voy a necesitar. Pero vos tenés la de conductor. Claro, pero estas son para leer. Ah, también. Después te saco una foto vos también. Me distorsiona todo. Y así igualamos, porque en el grupo de producción. De producción, ¿eh? Después quedo desbalanceado yo con. Con mi foto. Claro, estaba linda la fotito, ¿eh? Sí, no. Bueno, uno se está poniendo viejo. Y bueno. Y bueno, son estas cuestiones. Tengo que andar bajando la vista que, para verte, porque si no. Levante. ¿Qué cosa? El micrófono. Sí, no quiero tocar, porque estaba bien. No, está muy bajo, lo tiene que igual levantar. Yo me escucho bien. No, se escucha perfecto, bien. Perfecto. Yo para. No, yo te digo por el tema de los lentes. Ah, no, está bien, perfecto. Para comodidad suya. Por decía eso los uso acá, tres cuartos, sí, a la derecha de su pantalla. A la derecha de su pantalla, señora, los tengo acá abajo, cosa que te puedo mirar a vos. Claro. Parece, me hace acordar a los profesores de secundaria, cuando te miraban por abajo de. por arriba en realidad de los lentes, ¿no? Claro. Sí, acá lo dejo de arriba. Claro, sí. Por arriba sería. Sí, este. No se copien, chicos, viste, no, no anda así. El del último de la fila, tema uno, tema dos. No, no, Ortiz, sí. A la dirección. Yo, no, señorito, yo. ¿Sí? Ortiz, Mendevedia, todo. Usted, señor. Ya cuando decían usted, señor. Chao. Chao. Al horno. Listo. Qué épocas esas, uh-huh. En serio, ¿eh? Ya, ¿cómo pasa la vida en sí? Y sí, así que bueno, el tema importante acá, nosotros que somos bastante adinerados y asalariados. ¿Quién? Yo no. Nosotros, ¿cómo ojalá, que? Ojalá, no? Sí, este... si hubiera adinerado y asalariado, no estaría en estos momentos aquí sentado. Sí, ¿cómo que no? Puede ser que quizás esté dando vueltas por el mundo. No. Ah, bueno. Uno nunca sabe. No, no, claro. Yo apuesto a mi país. ¿Apuesto a su país? Bien. Sí. Perfecto, por eso. Perfecto. Y estaríamos acá haciendo un programa de radio que, claro, que lo hacemos a Piacere. Exactamente, a gusto y Piacere. Exacto, obviamente. Claro. No, acá es lo que te decía, mientras los bancos esperan los billetes de 10.000, que ya están en circulación. Yo hasta el momento no vi ni uno. No, sí, yo vi uno. Tampoco. Sí. Yo vi uno de lejos pasar, ¿no? Pero es bastante horrible la... ¿Qué pasa? ¿Le molesta la cortina? Está un poquito alta. Ahí se lo me gustó. Ahí está. A mí me gustó más, querido. Porque si no, no me escucho lo que hablo. Sí. ¿Es más rústico que el de 2000? Sí. ¿Sabes que sí? No. ¿Sí? Sí. Tienen la misma medida, pero parece más chico incluso. Más grueso, qué sé yo, no sé. No, yo la verdad que no, todavía no tuve la oportunidad de tenerlo en la mano. Pero bueno, el de octubre, recordemos, va a llegar el de 20.000. El de octubre, sí. Llega el de 20, exacto. Pero bueno, hay que adaptar los cajeros, como siempre. Yo por cajero no vi nunca uno ni siquiera de 2.000. Yo tampoco, sí. Muy rara vez. No, yo pero nunca. Sí, todo 1.000. Por cajero todo 1.000, exacto. Sí. Y bueno, lo que están haciendo los bancos también... Es que se están, sí, es interesante porque se están sacando encima los billetes más chicos. ¡Apa! Sí. O sea, los de 500 y los de 200, ¿por qué no también los de 100? Y los de 200 y los de 100 en cualquier momento van a desaparecer, ¿eh? Bueno, sí. Y sí. Pero bueno, para desaparecer, te van a dar a vos. Sí, no sé, yo qué sé, hasta que tengan fecha de caducidad, si no... Pero ¿por qué dicen esto? ¿Cuál es el, digamos, la... declaración oficial de que por qué pasa esto? A ver, porque prometen apurarla de la semana que viene porque hay problemas obviamente para los usuarios que buscan efectivo y es por el tema de esto del billete de 10.000. Claro. O sea, la culpa como siempre del otro. Del otro, sí, obviamente. En este sí, caso sí. También. Pero acá somos especialistas para eso, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que bueno, ya con los billetes de 1.000 tener, no sé, 20.000 pesos en la billetera, ya son 20 no, billetes. No, es mucho. Por es eso mucho. Se tiene que acostumbrar a Don Colman y usar débito. Sí, yo debería usarlo, pero... Claro, quedó en el tiempo, la época de Notre Dame. Yo cobro por tarjeta de débito. Sí. Yo introduzco... Pero usted después retira en el cajero. Yo retiro. Y bueno. Porque pasa que yo ya conté el año pasado, vuelvo a decir acá porque a ver, el público se renueva. Se explaya el señor sí, Carlos Colman. Que si bien incentivan usar... Sí, gracias. Mercado Pago, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no todo el otro lo aceptan. Bueno, pero débito sí. Bueno, está bien. Claro. Débito sí. Sí, pero bueno, algunos dicen, no, acá me cago. Pero y en efectivo, sí. En lugares, cierto, no todos, te hacen descuento. Sí, en cierto, algunos un lugares. Un 10%, sí. Un 15%, un 20%. Hasta es verdad, sí. Yo recuerdo que he dicho cuando le he comprado el regalo del día del niño y cumpleaños a mi niña. Sí. Y he pagado en efectivo, hay un mosquito dando vueltas. Empezaron los mosquitos, ¿no? Sí. Una cosa de loco, no se muere más. Que quedó de la semana pasada. Sí, no sé. Que no lo pude matar. Va a traer el Ray. Sí. Entonces me hicieron un descuento. Entre claro. 15. Bueno. Bueno, vamos parando con el zumbido. No quiere morir. Gracias, está, querido. Está rebelde. Sí. Entre un 15 y un 20% cash. Claro, pagando en efectivo, claro. Sí, sí. Sí. El otro día fuimos a comer con MG, que le mando un beso grande, que está sí. Escuchando, obviamente, a una pizzería, una cadena de pizzerías que hay ahí por la zona de Avellaneda. ¿Cadena de pizzería? Una pizza caliente. Ah, sí. Y bueno, pago en efectivo. ¿Cómo pagas en efectivo? Ya tenés descuento, perfecto. Claro. Muy bien, señorita. Y listo. Y todos contentos, felices. Bueno, perfecto. Si pago en efectivo... Sí. Bien. ¿Vos, Jorge, cómo te manejás? No, yo me manejo con débito. Me llama la atención esto ahora de que todavía siguen habiendo algunas promociones por pago en efectivo. Sí. Sí, porque como vos decías, Roberto, la mayoría, va, ahora en todos los lugares te aceptan débito. Claro, exacto. Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Es que si no, como decía Carlito, tenés que andar con la billetera llena de billetes y claro, al cohete. Yo tengo en la billetera y tengo en el bolsillo izquierdo. Ah, bueno, bien. Billete. En mi caso particular es al revés. Yo, por ejemplo, no tengo Mercado Pago. No tenés claro, Mercado Pago. No tengo cuenta de Mercado Pago. Lo único que tengo es la cuenta del banco y tarjeta de débito. De débito, claro. Entonces, cuando voy a pagar a algún lugar, me dice Mercado Pago. No, no tengo Mercado Pago. Sí. ¿Con débito? Ah, sí, listo. Bueno, es lo mismo. Sí, es lo mismo, claro. Claro. Yo sé que Mercado Pago sí tiene algunas que otras promociones y demás. Claro. Pero no, por ahora, en ese sentido, sí, me manejo nada más que con un solo sistema. No, empezar a manejarme con un sistema y con otro, no. Claro. No, entonces, listo. No, débito, bien. Débito. Total es lo mismo. Y es lo mismo, sí. Garrote. Es plata, pero todavía la del físico, y hablo de la plata, no de mi físico trabajado físico, a mano. Del físico nuestro no podemos hablar, eso sí. Bueno, tiene todavía su rédito. Ahí va, Don Colman, mostrando su musculatura, sí. Aquí en la noche de Que Sea Rock. Quedando bien la musculatura de la parte de la mandíbula. De los maxilares. Sí, se nota que está excelente. Bastante desarrollada. Acá no se nota porque al no haber cámaras, zafo. Acá zafa, de verdad. De la visión de la jaula de la moda también. Claro. Bueno, ¿vieron en la semana lo que sucedió en la Panamericana con el container que se cayó? Sí, terrible. Una tragedia terrible, sí, eso. Sí. Están investigando si hay un tercer auto que participó de un choque. Dicen que sí, un auto fantasma lo llaman. Sí. Es un 206, yo pensé en usted. No. Yo a esa hora no ando con auto por ahí. Bueno, usted que está el aso. No, aparte, yo soy un conductor responsable. Responsable, exactamente. Sí, no digo que no, pero bueno. ¿Quién no tuvo algún desliz alguna vez? ¿Pero qué pasó? ¿Voló el container del camión? Claro, el tema fue que se supuestamente van atando conjeturas e hipótesis, sí, al respecto. Sí. Y entonces dicen que el 206 embistió al camión y le hizo perder el control. Entonces haces el vaivén. Le hizo el vaivén, claro. Entonces se fue de carril. Sí, porque sí, esto sí, fue sí. Atravesó el carril en contrario. Claro, pasó el... Y sí, andás a saber qué carga tenía dentro, sí. El peso, más a la velocidad que viene el camión, sale como un misil eso. Sí. Stop. Precisamente, precisamente eso, el container del camión venía vacío. Sí. Bueno, venía vacío. Igual es pesado. Sí, obvio que es pesado. Sí. Lógico, tiene su peso, pero al estar el contenedor totalmente vacío, ahí hay más probabilidad de que te zafe. Bueno, y más con la maniobra, con el golpe, sí, que se dio. Bueno, vamos a ver a las raíces. Esto estaba escuchando el otro, sí, día a un entendido del tema. Estos contenedores, sí, que van apoyados en el semiacoplado, tienen un sistema de trabas que, sí, se los llaman pinitos. Ajá. Están en las puntas, donde en las puntas de los contenedores, en los cuatro ángulos, sí, y en el medio también. Es un sistema que lleva el semiacoplado abajo, que a vos cuando te montan el container, eso hace presión y traba. Sí. Pero ¿qué pasa? Últimamente dice que hay muchos que no los están usando porque es un sistema que es muy caro. Muy caro tenerlo. Claro, tenerlo. O sea, galparlo porque viene de afuera. Ajá. Se monta dentro del camión, eso se, sí, sí, se acondiciona. Pero al ser muy caro, hay muchos transportes o empresas que no los usan. Y después pasan estas cosas. Y mientras no pase nada... Bueno, ahí siga. Tenés. O sea, por más de que el camión se haya movido o balanceado, lo que sea... El contenedor, si está bien agarrado, bien trabado, no se tendría que haber salido. Claro, sí, pero sí, bueno, sí, obvio. Ahí está la falla. Y bueno, todavía siguen investigando las cosas, sí, pero bueno, a todo esto, una familia... Sí, no, olvídate. Destruida, ¿no? Olvídate, ni hablar. Sí, y bueno, ya pasó la parte seria, la parte graciosa de esto. ¿A vos también te montan así de esta manera? ¿Qué cosa? No. ¿Y me montan quién? No, la forma que no, vos dijiste. No, yo no, no llevo contenedores. No, no seas con... estamos hablando de trabajo. Roberto, sí, sí, ¿de qué estamos hablando? Roberto tiene el sueño frustrado de ser contenedor. Sí. No, gracias, paso. Bueno, yo si fuese seguramente camión. ¡Apa! Obviamente, que no, ¿nunca te montaron a vos? Ah, no, a mí no, disculpame, ¿a vos sí? Claro, que vos siempre arriba, pues y abajo también. Ahí no, dejémoslo ahí, no nos metemos en terreno pantanoso. ¿Por qué se pone colorado? No, para nada. No hay luz roja, pero te pusiste colorado igual, ¿eh? La luz roja de aquí de la emisora. Che, mirá lo que es tener guita. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pero, otra vez con pero la guita. ¿Por qué te digo? No, ¿por qué te digo? Porque pagaron una cifra récord por un reloj de oro que se perdió en el Titanic. Estamos hablando de abril de 1912. Exacto, sí, sí, sí. El objeto perteneció al pasajero más rico del famoso navío que se hundió, como dijimos, en el norte del Atlántico, del Océano Atlántico. Fue vendido en $1,046,000,000. ¿Cómo? No, perdón, 1.460 millones de dólares. Ahora bueno, sí. Explíquese bien, por favor. Superando así la suma de otra pieza relacionada también con el... ¡Hablando de un paso! Con el mítico transatlántico. Sí. O sea, esto es tener plata. Sí, sí, obviamente. No se sabe quién lo compró, igual no me interesa porque... Sí. Bastante bronca me da, pero... así que perteneció al pasajero más rico del Titanic. O sea, de Titanic. ¿O viste que a veces cuando uno dice diferencia entre el más rico y el más pobre? Sí, sí. Ahí fueron a parar todo el mismo. Sí, no, olvídate, nada, ahí no hay diferencias. Del polvo venimos y al polvo volvemos. Exactamente. es así. No sé, una vez lo escuché. Escuché también que había un pasajero argentino en el Titanic. Puede ser, sí. Sí, escuché el otro día justamente un comentario. No recuerdo bien cómo fue, pero había. Pero, ¿qué se llamaba? ¿Jack Dawson? No. Carlos Coleman. Puede ser, de los viejos Coleman. De los viejos Coleman, claro. Del almidón. el creador del almidón. Exacto. Hablando de creador, el que vuelve al mercado es. ¿Alguna vez ustedes se comieron un Ricardito? Ricardito, me suena el Ricardito. ¿Vos te comiste un Ricardito, Jorge? ¿Te comiste a Ricardito? Jorge. ¿Pero Ricardito no era el vino? No. Ese era el jingle del año 40 o 50. ¿Qué decía? El jingle del vinito. ¿Qué vinito Ricardito? Ah, pero el vino era... El vino era Vallecito, creo que se llamaba. Entonces, la canción hacían toda la rima. Claro, hacía la rima. Sí. No. Y también podía terminar con otra cosa que terminaba con Lito también. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué le hacían? Claro. Ricardito, tomate un vinito y después entregá el plim, plim, plim. Claro. No dije nada malo. Bueno, pero ¿qué es esto de Ricardito? No. ¿No era un cubanito o un conito de chocolate? Algo sí, así, ¿no? Sí, te acordás. Me acordé. Te acordaste de comerte un Ricardito. No, la época de gordito. Sí. La icónica golosina uruguaya, vuelve al mercado. Sí, es uruguayo, el postre más famoso de la banda oriental que fue creado por un chocolatero que debía abrir la primera tienda de chocolates Suyar en Argentina, pero cambió sus planes por amor. No. O sea, por amor hizo otra cosa, ¿sí? Sí. Ricardito es el famoso coso, como vos dijiste, de chocolate. El cubanito. Con la... Sí, cubanito. Sí, con el coso. Dulce de leche adentro, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La esponjosidad adentro. Ah, el relleno, el mismo que lleva la merengada. Claro, ¿y cómo se llama? No sé, yo qué sé. Bueno, ese. Es el mismo relleno. Sí, pero de color blanco. Claro. No sé, no dice acá, esperá que en cualquier momento lo voy a ver. Pero bueno, ese sí, por eso, uno quizás por nombre no lo conoce, pero... Por golosina sí. Con golosina sí. Venía en una cajita eso, ¿no? Claro, no es acá. Claro, con los colores argentinos. No, uruguayo. Bueno, argentino. Es lo mismo, celeste y blanco. Sí, es igual. Sí. Wow, sí. Celeste y blanco y hasta el sol tienen también. Claro, exacto. Lo más parecido a esto era la cremocoa, ¿te acordás? La cremocoa, sí, era chiquitita. Era más chiquita. Sí. Y también. Pero, ¿ustedes de qué año están hablando? Y nosotros somos de los 80. Claro, esto es de los 80, claro. Principios de los 90. Ah, bueno. Sí, sí. No, porque yo no me, sinceramente no me acuerdo de eso, de las merengadas sí. Claro, pero no de este Ricardito. Y no, ya para este Ricardito vos ya estabas tomando Ricardito, vino de Ricardito. Tetra. Claro. De Tetra. Ya tomaba el vino Vallecito. Lo parece ese época, seguramente claro. Lo debe conocer Fabián Horacio. Ahora Horacio. Claro, puede ser, tranquilamente. Sí. Así que bueno. Así que bueno, vuelve cualquier momento. Vuelve Ricardito. Ricardito, ¿eh? Bueno, un aplauso para Ricardito, por entonces, que vuelve a las bateas de los kioscos. ¿No? Sí. Gracias. Después. Afirman, esto es importante, nosotros que somos grandes atletas, sí, que el ejercicio nocturno reduce más el riesgo a morir. El ejercicio nocturno, sí. Me voy. La actividad física es saludable en cualquier momento del día, sí. Pero hay que estudios, hacer gimnasio a la noche, entonces. Claro, pero estudios recientes, los famosos runners, ¿te acordás? Que sí, cuando sí, fue sí. La cuarentena, que salían por culpa de los runners. Pero después le habían dado, ¿no? Un margen de horario para salir a, sí, claro, caminar. Sí, sí, sí, yo me acuerdo que cuando empezó pudimos comenzar a salir nuevamente, sí, teníamos que hacer, por ejemplo, en Cava, de esa época yo vivía en Cava, con mi niña, eran 5 cuadras. 5 cuadras, claro. 5 de sí. ida y 5 de vuelta. Exacto. Y que respetábamos a rajatabla por la duda de que por estuviese... La duda. Pero ¿quién te iba a controlar? Y bueno, qué sé yo, viste, bueno, en los momentos que estuvimos pasando. Yo qué sé. Así que eran 5 cuadras para la derecha, y si vas para la derecha y cambias hacia la izquierda. Claro, íbamos así, viste, bueno. Bueno, entonces, como decíamos, estudios recientes mostraron que hacerla de noche resultaría aún más beneficiosa. La actividad física. La actividad física, hablando. Sí que estamos hablando. Uh-huh. Sí, porque la actividad física también es otra cosa, ¿eh? Ah, sí, obvio, obvio. Sí, y que estimula, sienta bien y reduce calorías. Claro, exactamente. No sé cuántas. No, no tengo ni idea. A mí no se me está ya notando, la verdad. Pero bueno. No, por eso no practico, ¿sí? El señor que estaba, el que había decretado la cual eterna, no se lo vio más, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Está tocando la viola todavía? Sí, ¿sí? Fue, no era el tío que lo habían llevado, que le quería hacer firmar un préstamo. Sí, vamos, no sé. Esto da para todo, hablando de que esto da para todo. Más madera. Yo pensé que el Luna Park era... un monumento histórico, un estadio histórico, sí, para grandes peleas de boxeo, para grandes recitales que ha habido ahí también, ¿no? Sí. Pero para esta payasada. Bueno. Más madera. Esto da para todo, la verdad. Pero bueno, ¿qué va a hacer? A ver, la gente son que los va. Tiempos que... ¿Eh? Sí, Jorge. Son los tiempos que corren. Claro. Las cosas no son lineales. Sí, estamos bien. Así que... ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces está todo permitido. Hoy me enteré que un kilo de morrón 10 lucas. Estamos, pero vez mejor estamos. Yo lo que decía, y fuera del aire, un compañero mío para mañana tenemos comida, cocina. Sí. Dijo, no conseguí tomate. Que también cocina. Sí. es más, el tomate está para preparar una salsa criolla. Ah, para sí. Voy a comprar uno más chiquito, un perita. Y me dijo un tomate. El tomate perita es más sabroso. Qué sé yo, viste. Y dije, claro, bueno, dame un tomate. Y este está bien, me dijo la verdulera, muy amablemente. Le dije, sí, señora verdulera. Mientras no sea camuflado, porque viste que ahora los tomates vienen camuflados. Yo no sé, yo tengo miedo que mañana lo pinche. No. No, ese es el tema. Que vos lo cortás, de afuera está rojo y adentro parece un tergopol. Ah. Está todo blanco. Es más factible. Sí, sí. Sería más factible. Es una cosa de loco, no sé cómo hacen, qué hacen con los tomates, la verdad no entiendo. Bueno, y entonces lo pesó y dice, ¿algo más, querido? No, por favor, nada más. Ahí lo tenés al pelotudo. Bueno. 1.400 pesos, me dice. ¿Un tomate? Un tomate. Vamos a ver. ¿Le vieron la cara, Colmo? Sí. No le vieron la cara. Está así. Está, es que no sabes qué es caro y qué es barato. Y ese tomate debe estar en 350 gramos, más o menos. No, me parece que era menos, ¿eh? ¿Sí? Era menos. ¿Y cuánto estaba el kilo, cuarto, entonces? Y bueno, saca la cuenta. ¿Un cuarto? ¿Qué? ¿5 lucas? 3.000 y pico de pesos. No, le cobraron 1.400. Un cuarto. ¿Cuánto está el...? No, un cuarto más. No, más de un cuarto. Dijiste 350. Él dice que un cuarto. Dice que no, pesaba menos. Para mí pesaba menos. Buah. Igual. Es más, bueno, lo puso y dijo... Lo levantó enseguida. Hizo... Bueno, un cuarto de 6 lucas al kilo. Te metió el tongo, entonces. Sí. Olvídate. Y puede ser. Sí. Porque sí. Son las verdulerías de esas que están en los chinos. Ah, eso no, encima de eso te arrancan la cabeza. Y yo lo tengo enfrente, salgo ahí de. Pero como pagan el alquiler del claro, espacio, sí, sí. Te matan. Peor sí, que sí. La verdulería. Sí, claro. Sí, sí pero sí. Bueno. Estaba de paso, ¿qué va a hacer? Bueno, otra de las cosas, los cambios de paradigma en los vínculos íntimos. Sí. Eso también es importante para nosotros. A ver, vamos a escuchar atentamente. Marcan un nuevo ritmo en las relaciones. Gracias a Dios, estoy bien. Claro. ¿Por qué? Porque dicen, llego a la cama y me desmayo. Para tener un matrimonio feliz, no parece esencial el sexo. ¿A qué se debe ¿quién, esto? ¿Quién hizo este...? De Michoacán. ¿Un psicólogo? De Michoacha, de Iowa también. Sí, de Ponja. Sí, la universidad de... En Machachuchen. Exactamente, está un estudio totalmente. Pero está acá, yo no digo nada. No, está bien, sí, perfecto. Dice, a ver. Para los especialistas se nota una reafirmación al derecho de decir que no y tener otros intereses. No. Por ejemplo, ¿qué pasa? El celular ocupa mucho tiempo. Sí, sí. Más sí. Que nada cuando uno puede estar tranquilo, que yo es cierto, viste, que es verdad, no es tenés. Verdad. Las cosas de trabajo, obviamente. Sí. Y bueno, y a veces tenés que llegar al punto óptimo, o sea, al equilibrio ideal con tu pareja. Sí. El hecho de decir, bueno, los dos estamos un rato con el celular y los dos dejamos después el celular en la mesita y apagamos la luz y se prende fiesta, na. Sí, claro. Excelente. ¿Tenés? Pero bueno, no pasa en todos lados. No, pasa, obvio que no. Obvio que no pasa en todas las camas. ¿Sí? Yo pienso que no está en su sano juicio. No, pero de verdad, esto, o sea, es una tendencia. Sí, es una tendencia, exacto. Que sí, el celular verdad. Tiene todo y, bueno, cuando falta el celular, nos falta todo. ¿Estamos en hora o estamos todavía un cachito estamos más? Estamos ahí, a ver. ¿Qué estamos? No veo. Dividido. No sí, ya nada. Estamos ahí. Estamos ahí, ¿no? Y 27. ¿Tiene algo más cortito? Porque yo tenía. Bueno, tenía una acá que se. Esta semana, el 21 de mayo, fue el Día Internacional del Té. ¿Del té? Sí. No. El techo 1, techo 2, eso es otra cosa, ¿eh? Por la duda que yo aclaro. Claro, todo tiene que ver con todo. Yo aclaro por la duda. Y después tenemos que un gin argentino, no gin de pantalón, un gin de trago. Ah, el gin, el trago. Aclaro por las dudas, porque viste ustedes siempre toman para el lado de los tomates. No, el gin, el trago, sí. Un tomate de 1.400 pesos, por ejemplo. Recibió una medalla dorada y se posicionó entre los 12 mejores del mundo. Mirá vos. Sí, estamos hablando del Sur Gin. No conozco, por eso lo trago. Es un proyecto fundado en el 2016 por sí. Franco D'Angelo y el Negro Pisorno. Pisorno. Sí. Sí. Saludo. Bueno, saludo a Pisorno. Que quedó entre los 12 mejores del mundo según los prestigiosos Gin Y Awards. Qué jugador, cómo pronuncia, ¿eh? Excelente. Una cosa de loco. El concurso reunió más de 100 bebidas destiladas de 35 países diferentes. Así que bueno. No sabía que fabricaban gin aquí en. Y se ve que sí, ahora ya lo saben. Bueno. Acá, que sea rock, uno aprende. Exactamente, acá se aprende de es todo. Information. Excelente. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 27 minutos de la hora 21, aquí comenzamos el capítulo número 153 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches. Rock. Para todos. Rock. Rock. Liquid gold in every sip. and whiskey make me wild. Get a couple of glasses and let's get drunk in style. I'm talking about cognac. Careful now, it sneaks up on. If the late Buddy Waddle was here drinking with us, that bottle would be 10 times gone. Can't drink with me no more, Muddy, but I got Keith Richard. Good smooth, good and smooth, good and smooth. That goes good with the blues. Come on, Pete, help yourself. She'd get tight. Give her devil a shot of Remy Ma next hole. The Lord, you rock it right. Talking about cognac. XO cognac, that is. And it goes right to your head. Yes, it do. How well do I know? Seguimos compartiendo la mejor música y que sea rock. Thrill is gone, baby. baby. Yo tengo la costumbre de cada vez que cortan la luz desenchufo todo. Es como en los tiempos cuando nosotros éramos chicos que estaban los tapones. Ahora están las térmicas. Ahora están las térmicas ya hace unos cuantos años. Bueno, pues yo tengo la costumbre. La térmica, no, que está perfecto, claro, pero sí. Porque uno también creció, a eso quería llegar, creció de esa manera. Viste que hay gente que no le da pelota, está todo enchufado. Después te mandan. Vuelve la luz con un pico de alta tensión y. La lavarropa te quema la cocina. Así puede ser, una cocina eléctrica. Eso es lo que iba a preguntar. Yo no hablo de electricidad, sé tanto como de física cuántica. Una térmica protege de los bajones de tensión. No. La térmica lo que yo tengo entendido, ¿no? Habría que hablar con un electricista. Claro. Podemos llamar al amigo Hernández. O algún electrodoméstico tiene alguna falla o lo que sea, ahí cuando actúa la térmica y corta la corriente. Sí, te protege de un cortocircuito. Cuando capta alguna falla en la línea eléctrica, sí. Se activa y no permite que se te prendan fuego los cables. Canciones, noticias, charlas, esto y mucho más en Que Sea Rock. Segunda, tercera, cuarta, llegamos a la quinta. La quinta temporada de Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web. Email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock_radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Y algo que nos quedó colgado acá del separador este de los menesteres. ¿Qué quedó colgado? Este que tengo acá. Lo que había quedado. El canal exclusivo de WhatsApp de Que Sea Rock. Sí. Nos pueden buscar ahí en el WhatsApp, en los canales. Sí, se pueden colgar de ahí. Exactamente. Sí. Como Que Sea Rock Radio. Ahí van a encontrar el canal exclusivo de WhatsApp y toda la información, toda la data también la pueden compartir a través del canal de WhatsApp. Claro, de Que Sea Rock. No tiene gasto, ponen seguir. Y listo, exacto. Nos ayudan y tocan ahí el botoncito, seguir, listo. Claro. Nos pueden seguir. Es simple, es claro. Claro, exacto y conciso. 41 minutos pasan de la hora 21. Estamos aquí en FM Box en 102.9, directamente de la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo a través de la página de internet www.fmradiobox.com. Sí. También se pueden bajar la app desde el Play Store y escucharlo por el celular. Uh-huh. En como Box FM 102.9. El WhatsApp exclusivo aquí de la emisora 11 6470 47. Y esto que nos olvidamos de decir la semana pasada. ¿Quedó también colgada otra cosa? No, a partir de mañana, sí. El programa del día de hoy, sí. Lo pueden escuchar en Spotify también. Ah. La plataforma de Spotify. Excelente. Ahí buscan a Radio Box como Radio Box 102.9 en Spotify y tienen todos los programas aquí de la emisora. Muy bien. Muy bien. Vamos en creciente. Sí, exacto. Increciendo también. Los temas que escuchamos en el primer bloque, a ver. Coñac. Por Buddy Guy. Está lindo ahí para Jeff tomar un coñac, y Ken Richards. Exacto. Sí. Una noche fría. Uncle Mary tomaría yo. Un poquito de bluesito trajimos. Sí, bien para estar. Ahí le vas a enfocar la época del Rincón del Blues. El Rincón del Blues. Le mandamos un abrazo grande al amigo Hernández que está escuchando, ¿eh? Que por menos recuperó el celular, ¿no? Por lo que veo. Exacto. Y después escuchamos The Thrill Is Gone de B.B. King y Tracy Chapman. Qué buena versión esta de. Del gran B.B. King ya desaparecido, ¿no? Y la voz fantástica de Tracy Chapman. Así es. Exacto. Bueno. Muy bien. Vamos a lo que vamos a lo que viene. Si lo que quiere, viene. Si no, sí. Seguimos deambulando acá total. Cuando quiera, operador. 13 grados 12. El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, voleibol, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Señor Carlos Alberto Colman, el periodista deportivo de aquí del programa, nos va a contar todas las novedades del mundo de deporte. Gracias, querido. La novedad más grande es lo que pasó esta semana. En dos líneas, su opinión sobre el partido de Copa Argentina. Sin palabras. Ah, bueno. No, da bronca. Sí. Yo qué sé, para mí gusto de ver cómo fue el partido. Más allá de que Temper le hay que felicitarlo porque hizo un excelente partido. Excelente táctica de Walter Perazzo, el técnico. Y excelente definición. Fue un golazo. Sí. Pero lo trabó mucho, no lo dejó jugar a River. Uh-huh. Le hacía. Y las veces que River lo agarraba mal parado a Temperley, todos egoístas querían hacer su gol. Sí, sí. Y bueno, y después pasan estas cosas. Y bueno, yo cuando empató, la verdad que no lo esperaba. Sí, ¿no? Primero, los defensores no ni molestaron al que pateó. El arquero no sale a cortar el centro. Había bastantes defensores ahí, ¿eh? Sí, como estaban 7, todos. 8, ¿no? Y había que defender. Sí. Bueno, y después a la hora de los penales yo sabía lo que iba a pasar. Bueno, pero capaz que... No hay arquero, no tenemos un arquero ataja penales. Igual, los penales es suerte, ¿verdad? No. Yo no voy a criticar ni a tirarle mala onda a Armani ni nada por el estilo, porque Armani la verdad que a River le dio muchísimo. Sí. Pero no es un arquero ataja penales. Bueno, esto es falencia de los dirigentes. Porque tiene que haber un arquero. Hoy por hoy, más que como se están jugando los torneos, sabemos que se definen por penales la mayoría. Sí. Si me empatás. Entonces, traer un arquero ataja penales, ponerlo en el banco suplente y el técnico que sea claro. En los 90 ataja vos, Armani, no te va a tocar nadie. Pero si hay penales, entra el suplente. Listo. Sí. Bueno, Ahí está la falencia. Y aparte ahora, el machete que le dieron, ¿lo estaba leyendo al revés? No, no, era del supermercado. Porque la señora, él se equivocó. Claro. Le dijo, tenía también un kilo de zapallito, tenía un paquete de harina, paquete de yerba. Porque, viste, más madera, después se va a la selección, hace barmate. Entonces, claro. Bueno, tenía yerba, azúcar. Por lo menos va, otros ni van, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Y andan despotricando por ahí porque no lo convocan. Y obvio. Llorar en la rambla de Quilmes. Ahí puedes llorar tranquilo. Bueno, entonces ya dijiste todo lo que fue lo del coso, pero bien. Bueno, fue así. Sorpresa. Sí, sorpresa. Porque cuando cae un grande, obviamente. Bueno, esto es lo lindo que tiene la Copa Argentina. Claro. No es la primera vez que pasa. Bueno, ¿cuántos casos hubo? Le ha pasado a Racing bastante seguido. Sí. A Racing todas ediciones. Bueno, Racing perdió también con Talleres de Remedio Escalada. Claro. Ahora en esta Copa Argentina. Sí, sí, sí. Y el Porbe creo que había ganado a Lanús, también queda claro, la primera. Claro, también. Sí, sí, sí. Son esos cimbronazos que, bueno, pero. Los batacazos. Cuando hace ruido, hace ruido. Cuando Boca River hacen ruido. Sí, obviamente, obviamente. Por el lado de Boca, bueno, se siguen lesionando jugadores. Y ahora bueno. Se desgarró Langoni. Y Zenón está en duda para partido con Talleres el sábado. Sí. Pero aparentemente va a jugar, ¿sí? Después, por el lado Independiente, recordemos que el pasado fin de semana fue el último partido de Carlitos Tevez como director técnico. ¿Se fue o lo fueron? No te van a decir la verdad, porque se fue los dirigentes, o sea, el presidente Grindetti le agradeció mucho, viste, todo. Sí, muy, muy linda la sanata, pero. Yo no creo, para mí no hicieron ningún esfuerzo para que. No, se no, quede, para nada, porque no. No es que cuando él dijo eso. Los dirigentes salieron, no, vamos a hablar, vamos a convencer que revierta la decisión. Yo no escuché eso. No se escuchó para nada, Así que bueno, su trabajo fue a ver, está muy conforme, dijo él. Lo trajeron en un momento difícil, que eso lo reconocen todos los hinchas independientes. Los zafó de. Del descenso, que estaba complicado. Sí, por eso mismo, sí. Fueron 32 partidos con 14 triunfos, 11 empates y 7 caídas. No fueron tantas. No. ¿Sí? No, pero bueno, si vos ponés todo en la balanza. Claro. Y después lo donde esto sí que es culpa de Tevez y creo que se equivocó feo, fue en los refuerzos que trajo. Y sí. Porque no, ninguno de los que trajo rindió. No, la verdad que no. Y bueno, eso también, a veces, bueno, confías en determinado tipo de jugadores. También hasta donde te da la billetera, ¿no? Ah, sí, obvio, obviamente. Porque con billetera podés traer a cualquiera. Sí, es verdad. Pero bueno, los jugadores los elegiste vos. Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, Hugo Tocali va a asumir por estos tres partidos que quedan hasta el receso por la Copa América. Sí. Uno de los grandes candidatos, el Flaco Pellegrino, que se acaba de ir el descenso en España. Y él ya dirigió en la temporada 2015-2016. El otro es Rubén Darío Insúa. Sí, lo estuvieron tanteando, ¿no? Lo estuvieron tanteando, pero aún no tienen algo de consenso. Después el otro había sido Guillermo Borros Esqueloto, que ya había dicho que no, que estaba viviendo en Estados Unidos. Y después apareció un tapado que ahora no recuerdo el nombre, pero. ¿Un tapado? Sí, un uruguayo, creo. Pero bueno, y Julio Bacari, que era el de defensa. A mí Bacari me hubiese gustado. Sí, puede ser. Porque debe ser el más barato de todos. Sí, seguramente. A nivel económico, sí. Sí. Pero bueno, así que todavía no se sabe quién va a ser el técnico de Independiente. No se va a saber ahora porque, como dije recién, Hugo Tocali va a dirigir estos tres partidos que quedan de campeonato. Sí. Por el lado de la Copa América, va a haber un cambio reglamentario que la Conmebol anunció que los referees van a salir con una nueva tarjeta a la cancha, la tarjeta rosa. ¿Sí? ¿Tarjeta rosa? Claro. ¿Por qué? Sí, esto da como a risa, pero bueno. Es rosa por usted, Coman. Sí, pero esto es cuando un jugador sufre una conmoción cerebral o traumatismo cráneo encefálico. Cuando hay un choque de cabeza. Muestra la rosa. Claro, muestra la rosa la maravillosa. Y entra Sandro. Y ahí, claro, y empieza. Así. Se da ahí, ¿viste? Con la bata roja. Excelente. Estoy viendo a ver si puedo seguir un émulo de Sandro los sábados a la noche. Ah, bueno. Para paliar un poco la miseria. Sí, ¿no? Qué miseria. Qué miseria. Por el lado, siguiendo por el lado de. De no se entiende lo que vos hablas. Sí, estoy hablando claro. ¿Cómo que no? ¿Te acuerdas que otra vez decíamos Messi que estaba medio como que está en Estados Unidos? Y está relajado. Está relajado, qué sé yo. Bueno, lidera el top salarial de la Major League Soccer. ¿En serio? Si no me lo decían, no me lo imaginaba. No, viste, por eso. Sí. Esto es información, ¿eh? El sueldo más bonus le dan $20 millones anuales, ¿sí? El que lo dice, el que lo sigue es el italiano Lorenzo Insigne, que recibe 15.400.000. Sí. Y el otro es Sergio Busquets, el compañero de él en el Inter Miami. Exacto. Completa el podio ganando menos de la mitad que Messi. Así que, bueno, jugará relajado todo, pero se la sigue llevando. No, manzana. Sí. Y la última, como para cerrar de este bloquecito que me toca a mí, se armó un escándalo en Uruguay Ricardo Caruso Lombardi. Recordemos que estaba dirigiendo al Miramar Misiones, ¿sí? En Uruguay. Sí, me está dando vuelta por la cabeza. Me está dando vuelta por la cabeza de mosquito y me está poniendo de los pelos, de los pocos pelos que me están quedando. Lo expulsaron en la derrota ante el Liverpool, del mismo país, y se fue con insultos racistas al juez, aunque luego después se disculpó. Después al otro día dejó la dirección técnica del equipo. Exacto. Sí. Adelante. Bueno, muy bien. Para recordarles así muy por arriba, la selección argentina va a participar de la próxima Copa América 2024, que va a comenzar el jueves 20 de junio en el estadio Mercedes-Benz Stadium, exactamente, así se llama, frente a Canadá. Va a ser el primer partido, el partido inaugural de la Copa América. Anteriormente va a jugar el 9 de junio frente a Ecuador y después el 14 con Guatemala. Estos son dos partidos totalmente amistoso, como para que los jugadores tengan un poco de ritmo. Las eliminatorias recién van a volver en septiembre. El equipo de... Acá dice de Scaloni. ¿Será de Scaloni? Yo vuelvo a decir que para mí no hoy, va a ser de Scaloni. Bueno, hoy sí. Hoy sí. Pero para septiembre no, para mí. Va a ser anfitriona de Chile, después viajará para jugar con Colombia. En octubre será visitante de Venezuela y local de Bolivia. Y en noviembre va a Paraguay y luego va a recibir a Perú. Bueno... por el lado del fútbol internacional, se coronó por, como dijimos, que tenía todas las fichas para salir campeón por cuarta vez consecutiva el Manchester City de Pep Guardiola. Sí. Sí, certificó que merece su lugar en los libros grandes del fútbol. Sí. Así que ganó 16 ligas en 7 años con el Manchester City. No. Sí. Ya ganó todo, así que dijo, me parece que como que va a terminar su contrato y no lo va a renovar. No lo va a renovar. Y porque ya no tiene... Sí, ya no tiene incentivo. Torneo que jugó, claro. Lo ganó. Si no lo ganó un año, lo ganó otro. Es verdad. Sí. Es verdad. Así que, bueno. Y el otro, bueno, Julián Álvarez alcanzó su campeonato número 15 en su carrera. Con 24 años, ¿no? Con 24 años. Qué locura, así es. Y todavía le queda... Era una final con el Manchester United, sí, por sí, la FA Cup, así que sumaría, si lo gana, uno más. Así que, bueno, esperemos que así sea, por el bien de él y, bueno, y que un jugador argentino gane otro torneo. Exactamente. El que se fue del Liverpool fue el técnico Jürgen Klopp. Fue muy emotivo su despedida. Dirigió 491 partidos. Y ganó 7 títulos. La Premier, la Champions y un Mundial de Clubes. Exacto. Sí. No, se me trae porque me está molestando el mosquito, sí. Este está bastante pesado. Se la va a comer todo, ¿no? El que no está dirigiendo más, que lo dejaron de lado por motus propio también, fue Mauricio Pochettino. Exacto. Se fue del Chelsea. Le quedaba un año más de contrato, pero bueno, no anduvo bien este campeonato. No anduvo para nada bien. Así que bueno, dirigió 51 partidos. Ganó 26, empató 11 y perdió 14. Y también la Premier League evalúa eliminar el uso del VAR. ¿Sí? Fue una propuesta de un equipo, el Wolverhampton. ¿Sí? Sí. Te suena ese, ¿no? ¿Cómo? Repite. El Wolverhampton. Wolverhampton. Llamados Wolves. Wolves. Los Lobos. Los Lobos, sí. Claro. Wolf. Sí, ¿no? pero pronunciado es Wolverhampton. Excelente. Los 20 clubes van a votar el 6 de junio. Vayan a estudiar. Eso, vayan a estudiar. Con 14 afirmativos, o sea, de los 20 clubes, 14 dicen que sí, sí. Van a sacar el VAR en Inglaterra. Bueno, hay que ver qué pasa. Sí. Bueno, muy bien. Tengo la fecha 3 de la Liga Argentina. Que se llama César Luis Menotti, ¿no? El torneo. Sí. Exacto. Obviamente, en memoria a la desaparición física del Flaco. Va a arrancar la fecha mañana viernes 24 de mayo, 15:30, Deportivo Riestra frente a Central. A las 19 horas, Tigre Racing. 21:15 en Córdoba, Belgrano recibe a Central Córdoba. Y 21:15 también, aquí en el sur, Lanús frente a Estudiantes. Continúa la fecha el sábado 25, 15 horas en la Paternal, Argentinos recibe a River. 17:30, Godoy Cruz, San Lorenzo. El mismo horario para Newell's, Defensa y Justicia. y a las 20 horas Boca frente a Talleres de Córdoba. El domingo 26 continúa la fecha, 15:30 Huracán Instituto, 17:30 Sarmiento de Junín frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, 17:45 Gimnasia y Grima La Plata frente a Banfield y 20 horas Independiente frente a Vélez. Es el frío, la humedad, ¿eh? Sí, también. Y cierra la fecha a la 3, el lunes 27, 19 horas Unión Barraca Central y 21 horas Atlético Tucumán frente a Platense. Bueno, como para ir terminando, el Atalanta dio el golpe, le sacó el invicto al Bayer Leverkusen de 51 partidos y se coronó en la Europa League. En este equipo juega el arquero Juan Musso, ex Racing. ¿Sí? ¿Mussorella? Sí, no, Musso solo. Después de McLaren, la Fórmula 1 se transforman los autos en los colores brasileños, verde y amarillo, en honor a Ayrton Senna, que corrió para ese equipo entre el 88 y el 93, sí, y logró 35 de sus 41 victorias en grandes premios. O sea, es un homenaje, recordemos que pasaron 30 años, claro, de la muerte de Ayrton Senna. Y el Peque Swarman se fue con lágrimas de Roland Garros. Él fue semifinalista en el 2020, perdió la segunda ronda de la clasificación y, bueno, recordemos que anunció su retiro para febrero del 2025. Muy bien, toda la información deportiva sonaba aquí, sonaba no, la contaba el señor Carlos Colman. Sí, si querés que suene, suena aquí, otra cosa acá. Que sea rock, ¿no, don Colman? Sí, querido. Bueno, cuando quiera, operador. La música sigue sonando. Cuando pasan 57 ya, qué bárbaro, de la hora 21. Volvemos a la normalidad. Cerramos la primera hora de Que Sea Rock. Esto es un gran tema de Bersuit Vergara Bad cuando estaba todavía el pelado Cordera. De la Argentinidad al Palo, el disco doble, aquel que ha traído muchísimos éxitos a la banda. Claro. Esto es La Calavera. Y te cuenta un poquito cuando hay más del 50% de pobreza, ¿no?, en la Argentina. Sí, cuando hay hambre, las cosas que pasan. Bueno, escuchen. Escuchemos. Pensó en colores para olvidar los dolores. Pensó en caricias para no ver la traición. Abrió las paredes a mazazos violentos con el último aliento de resignación. Y así se marchó yéndose para el cielo. Un vasto horizonte que no tiene suelo. Jugó el descenso parado muletas. Rodó la ruleta y perdió la ilusión. Cuando alguna corazonada que terminó siendo un viaje a la nada, en la nostalgia de la esperanza, la ruta más popular, y así nace el asesino que no sabe a quién lastimar. Termina consigo mismo, alguien tiene que matar. Cuando te mete un tiro, se le nubla la visión. De tanto pasar hambre solo siente rebelión. Y aunque ya lo dice el dicho, la calavera no chilla. Papi que se está enojando porque la muerte no es risa. Ay, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó. Huele, huele, coca, coca, y cada vez está más roca. Huele, huele, más le duele no creer en otra cosa. Cuando ya no es más de noche, cierra fuerte la ventana. No quiere escuchar noticias del frío de la mañana. Por eso sale armado con su caparazón. Es dura la coraza. Se le sale el corazón. Y aunque ya lo dice el dicho, la calavera no chilla. Papi que se está enojando porque la muerte no es risa. La calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó. De 21 a 24 los jueves escuchás Que Sea Rock. Déjanos tu mensaje de voz en la box 11 6400 7047. Agendalo 11 6400 7047. Voz en la box. Siempre lo supimos. Ellos son los mismos. Llegan hasta ti aunque no quieras. Siempre años y quería contarles que creo que mi novia me engaña. La verdad es que no estoy seguro, pero bueno, no sé cómo poder comprobarlo. ¿Qué dicen ustedes? Hola, sí, yo soy Natalia y quería decir con respecto al tema de Marcos que deje a la novia en paz, que haga lo que quiera y que bueno, que siga con su vida. Hola, soy Carlos y bueno, yo llamo por el tema de Marcos. Me parece que Marcos, ponete una pila, encarala de una y comentar lo que está pasando y no la sigas a todas partes. Chao, gracias, la radio está copada. Estas y muchas cosas más pueden pasar en Radio Box.

nuestro cielo. Sobre el aire de la ciudad no se escucha y se siente que sea rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena que sea rock. Rock and roll en la carretera. Hasta la salida del sol. ¡Ja! ¡Getting funky! Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web. Email que sea rockradiofm@gmail.com. Para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram, somos @quesearockradio. Sí, acá estamos. 12 grados, 2 décimas. Está bajando la temperatura. Y bueno, acá comentamos que estuvimos escuchando los dos temas del bloque. 1, 2, 3, sí, aquí estoy, aquí estoy. Disculpe, sí, no, para llegar a 12, sí, 1, 2, 3, estamos. Sí, me había desaparecido por un instante. Acá estamos. Escuchábamos La Calavera por Bersuit Vergarabat. Opa. Se me fui yo. No, ahí está. Disculpa. Hasta el fondo del río Las Pelotas. Exactamente. ¿Estamos bien? ¿Algún bache ahí hubo? No, estamos perfectos. Estamos acomodándonos, Colman. Perfecto. ¿Cómo es esto? Es la emoción de la nueva sección, sería. Exactamente. Se viene una nueva sección con un viejo amigo conocido. Una nueva vieja. Exacto. Se nos fue el horario medio al diablo, ¿no? Pero bueno, es como costumbre. Ya es costumbre. Estamos aquí volviendo a la costumbre ya al tercer programa. Ya me quedo sin voz, claro, me atraganto. Exacto. ¿Usted me escucha bien a mí? Yo, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, ¿presentamos? Presente. Presentemos lo que viene aquí en Que Sea Rock. En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez de Arañevedia. Epa. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Lo escuchamos medio raro, a ver. No, se escucha, a mí se lo escucho. Yo lo escucho bien. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo me escuchan? Ahí va mejorando. ¿Cómo anda, querido? Buenas noches. Bien, ¿ustedes cómo andan? Buenas noches. Bueno, le contamos a la audiencia de FM Box, el señor Hernán Carlos Méndez-Bedia es un viejo conocido del programa. Sí. Ha tenido otra sección en otro momento. Sí. Y hoy va a arrancar aquí en nuestro nuevo ciclo aquí en FM Box con una sección nueva. Claro, entonces, bueno, bienvenido a la sección y a Hernán. Exactamente, bienvenido, don Méndez. Un aplauso, Te gracias. No, ¿cómo andan? Bien, querido, ¿usted cómo anda? Bien. Muy contento de acá de estar en FM Box. Excelente sonido, la verdad que espectacular. Bueno, una alegría que esté escuchando en perfecto nivel. Sí, señor. Bueno, muy bien. Por eso me acordaba un poquito la web, porque por radio no la puedo sintonizar acá en mi casa, entonces lo estaba escuchando por la web. ¿Estaba por la web? Y sí, bueno, ponga web. Se pone que un cortecito, tiene que reiniciar la web, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Ahí estamos. Bueno, ¿qué le parece si vamos con la sección? Porque están atrasados, entonces vamos ya metiéndole pata. Bueno, pero háganos una introducción. Una pequeña introducción, exactamente. ¿De qué va a tratar? Introducción. Bueno, mucho para introducir no tengo, porque ya lo dice la presentación, ¿no? Bueno, a ver. Esta es una sección llamada Rock Mix. Bueno, esto se va a tratar simplemente de cosas de, sobre músicos, historias, como dice la presentación, en la cocina de la grabación de algún disco, historias que tienen que ver con el mundo de la música, ¿no? Con algún músico, su vida privada, ¿no? Digamos, lo que lejos lo que tiene que ser la música, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, sus vaivenes con su vida. A ver, uno se dice que siempre el cantante de rock está muy asociado a las drogas, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y al alcohol. A las drogas, a la noche. Y al alcohol, exactamente. Y a las mujeres. A la también, noche. También. A las chimenguenchadas. Bueno, el chimenguenchado, exactamente. Y puede ser también, ¿no? Su vida que el músico haya dejado las drogas, ¿no? Claro, exactamente. Hay músicos que han dejado las drogas, ¿eh? Hay. Sí, hay algunos. Dígame, Roberto, perdón. Que hay casos que sí, obviamente. Obviamente hay muchos músicos que se han rescatado y que se han encaminado. Porque bueno, uh-huh. era o enderezarse o caer al abismo. Es así. Exactamente. Bueno, tenemos un gran artista que, si no hubiese dejado las drogas, se hubiese muerto hace mucho tiempo, ¿eh? A ver. Y hoy tiene 80 años. 80 años. Jagger. Ya vamos para los 81. Estamos hablando del señor Mick Jagger. Ah, eso te digo así. Jagger te decía. Okay. Claro, Paul McCartney también está en los 82, más o menos por ahí. Claro. Esa gente, si no hubiese dejado la Falopex, sí. No existiría en este mundo, ¿no es cierto? Sí, obvio. Yo no sé si será cierto lo que dicen las leyendas, ¿no? A ver. De que para el tipo, bueno, Mick Jagger, de la forma que se mueve en un escenario, porque con 80 años se estaba viendo un video en YouTube, y el tipo se sigue moviendo como si tuviera 20 años. Sí. Dicen que se licúa la sangre, ¿puede ser? Sí, es verdad, es cierto. Hizo una renovación de ¿Puede sangre. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser, ¿por qué no? Bueno, yo tendría que hacerlo también, porque hace 20 años que estoy más duro que el cemento. ¿Pero qué? ¿Está duro? ¿Qué onda? ¿Cómo? Sí. Más duro que Frankenstein está usted. Sí, olvídate. Bueno, entonces, bueno, se va a tratar un poquito de eso, ¿no es cierto? Varias cosas con respecto al mundo de los artistas, ¿no? De rock, o sea, bandas o músicos, todo referido a ellos. Bueno. El disco, la vida de ellos. Y hoy tengo, por ejemplo. A ver, ¿qué trajo para el día de hoy? 10 polémicos cantantes de rock que no querrías tener por amigos. Ah, bueno, y yo creo que ninguno, porque son todos medios complicados, ¿eh? Sí. Exactamente, acá hay varios que la verdad que son 10 y son grandes músicos. Sí. Y bueno, tienen cada cosita cada uno que, ¿no? Sí. Entonces no, vamos a hablar del primero. A ver, cuente. Vamos a hablar del primero, Liam Gallagher. Oh, complicado. Cualquiera de los dos, me parece. Sí, ¿no? Son los dos. Además, están peleados entre ellos. Claro. No, no, pero bueno, acá figura en este informe Liam Gallagher. Ah, Liam Gallagher. El artista de más. ¿Cómo? Liam Gallagher, exactamente. ¿Me escucha? No, él, bueno, pero acá se trata de Liam Gallagher, ¿no es cierto? El artista de Oasis siempre ha dado que hablar. Hasta su hermano Noel lo odia. Claro. Esto fue lo que motivó el fin del grupo, ya que el ego de Liam era más alto de lo debido. Sí. O sea, esto es por el ego, ¿no? De Liam Gallagher. Uh-huh. Y su hermano lo odiaba justamente por el ego que él tenía, ¿no? Este hombre, Noel, era como más perfil bajo, me parece. Sí, hasta ahí nomás. Un escaloncito más abajo que el otro. Un escaloncito más abajo, ¿no? Pero estaba ahí en el mismo nivel. Igual cuando era muy egocéntrico. Cuando se separaron, que cada uno formó su propia banda, sí. Se destacó más Noel que Liam. Claro, exacto, Colman, tiene razón. Ahora le voy a hablar de un músico que, si yo le digo Robert Alien Zimmerman. Robert Plant, ¿no? No. No, Bob Dylan. Exactamente. Qué grande, Bob Dylan. Exactamente. Bob Dylan. Para Dylan, vos. ¿No? ¿Para vos? Robert Alvin Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, según Coleman, para mí es Bob Dylan. No ahí, ahí está el otro, ahí está el otro. Bob Dylan es un artista cuyas contribuciones a la música se han reconocido ampliamente. Sin embargo, en el pasado ha habido momentos en los que algunas personas no han apreciado su música o su personalidad. Algunos de los motivos son que su estilo musical es considerado difícil de comprender para algunos, lo que le hacía sonar extraño u oscuro, además de tener una apariencia poco común. Vamos a ir a uno ahora, que no lo vamos a decir ahora, pero lo vamos a dejar para lo último. Sí. Vamos a saltar a Morrissey. Morrissey. Morrissey. Sí, a ver. Un artista muy temperamental. La carrera que tuvo junto al grupo de Smiths, de donde salió Morrissey, duró tan solo 5 años, ya que no soportaba al guitarrista de la banda, Johnny Marr. No. O sea, Morrissey no soportaba al guitarrista de la banda, por eso la banda duró nada más que 5 años. Y, ¿no? Sí, y el ego entre el vocalista y la guitarra principal, eso suele estar también. Sí. Siempre, eso sí. Siempre, sí, sí. Seguro, seguro, obvio. Después vamos a dos artistas nacionales. El primero, Charlie García. Charlie. El artista... conflictivo este muchacho, ¿Cuántas historias debe tener Charlie de conflicto, no? ¿Cómo? Unos cuantos. Sí, vale. En una época que estaba mal, pero mal, terriblemente, con el tema de las adicciones. Sí. Hacía un recital, el tipo tocaba 2 temas y se le ocurría romper el piano. Se iba. El teclado, rompía las guitarras. Era un desastre. Bueno, La gente pagaba una entrada para verlo cantar 2 temas nada más. Claro, después se iba. Sí, no sé si vio en el documental, hace ya tiene un par de años, Bios. Sí, lo vi. Cerati, está el cantante de uno mexicano que ahora se me fue el... ¿Café Tacuba? No. ¿Café Tacuba? No. El Tri. El Tri. Sí, Charlie García. Entonces ahí mostraban los pormenores que la moderadora ahí, digamos, estaba Julieta Venegas. Claro, exacto. Sí. Y ya estaba bien Charlie en esta época cuando fue el que lo rescató Paquito Ortega. Exacto. Tuvo la repuntada, ¿no? Ajá, así es. Ahora hay última foto que se vieron de Charlie, estaba bastante... Sí. Está al borde del abismo. Sí. Sí. Y va al borde del abismo. Sí, esta silla de ruedas supuestamente no camina, aparentemente. Claro. Está más cerca del arpa que del piano. Pero está por sacar un nuevo disco, Sí. Empezó a grabar un nuevo disco, Bueno, veremos qué pasa. Ojalá que sea pronto. Bueno, vamos a hablar del mismísimo Charlie García. A ver. El artista tuvo un tiempo de grandes adicciones y depresión, por lo que enfrentarse al público era algo común en él. Acababa los conciertos con tan solo tocar 2 canciones, era lo que hablábamos, o llegar tarde. Su compañero Nito Mestre llegó a odiarlo. Es más, yo recuerdo que en el año 2000, cuando se volvió a reunir con Nito Mestre para formar Sui Generis, tenían un recital en la cancha de Boca. Sí, claro, exacto. Sí, hola. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Escuchaba un ruidito acá en mi teléfono. No, perfecto. Se habían juntado en el año 2000, que grabaron un disco... no me acuerdo cómo se llamaba el disco. Sí. Y después, o sea, tenían un show presentando ese disco en la cancha de Boca. Claro. El disco, o sea, el show estaba pactado para las 22 horas. ¿A qué hora apareció Charlie García en la cancha de Boca para tocar con Nito Mestre? Y a las 2 de la mañana. Creo que a las 2 de la mañana, ¿no? Algo así, 1 y pico. 2 de la mañana. Exacto. 2 de la mañana. Mamadera, ¿eh? Apareció a las 2 de la mañana, ya la gente se estaba impacientando. Bueno, yo me voy. Uno ya conociéndolo a Charlie, ¿no? Como era. El tipo apareció a las 2 de la mañana, se pusieron a tocar y el show duró hasta las 4 de la mañana. Dos horas duró. Claro. 2 horas. Sí. Pero no se está apartado para las 22. Charlie llega a la cancha de Boca a las 2 de la mañana. Claro. Exacto. ¿Cómo se acordaba Ortiz también usted, eh? Sí, ¿cómo que no? Algo me acuerdo. Sí, exacto. Yo lo escuché por radio ese recital. Mirá vos. Sí. Una de las primeras transmisiones que daba la radio de puro rock nacional. Sí, exacto, exactamente. Sí. La merga. ¿Qué? La merga. Exactamente. Sí. La merga. Merca, como digo yo. Merca 98.3. Ellos empezaron en el 2000 justamente. Claro. A transmitir, y este fue uno de los primeros shows que transmitieron en vivo. Exactamente. Vamos a hablar de. Exactamente, digo. Sí. Vamos a hablar de Andrés Calamaro ahora. A ver, otro complicado más. El salmón. Otro complicado más, este muchacho. Sí. Calamaro es conocido por su estilo desenfadado, a veces irreverente, y ha sido muy influyente en la música de rock y pop de habla hispana, tanto como solista como miembro de varias bandas, por ejemplo los Rodríguez, ¿no? Los Abuelos de la Nada. También se destaca por su sentido del humor, el cual se evidencia en sus letras y sus comentarios en vivo. Sus letras a menudo se centran en la vida cotidiana y el amor, y son conocidas por su honestidad y autenticidad. Además de su personalidad y su música, Calamaro es conocido por su implicación en temas políticos y sociales y por defender firmemente sus ideas. Exacto. Sí, señor. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de Robert Smith. Oh, Robert Smith. ¿Quién es Robert Smith? El cantante de The Cure. The Cure, exacto. Exactamente. Robert Smith, el cantante Robert Smith, tiene una personalidad algo difícil. Ha tenido varios encontronazos con los medios y con el público. Bueno, hace poquito. El año pasado sí. No estuvo aquí en Buenos Aires. Sí, señor. Estuvo en un festival, no recuerdo bien cuál festival era, pero estuvo. No recuerdo en ese momento, pero sí estuvo. ¿Qué pasó? No, siga, diga. Ah, no, escuché un sonido medio extraño por ahí. Siga. Habíamos dicho que este músico, este cantante, tiene una personalidad algo difícil. Ha tenido varios encontronazos con los medios y con el público. Además, sus numerosos viajes le han conseguido anticuerpos y detractores. Tuvo muchos detractores este muchacho. Sí. La verdad que sí. Ahora vamos a hablar de Billy Joe Armstrong. ¿El de Green Day? Claro. ¿Quién era Billy Joe Armstrong o quién es? El cantante Billy de Green Joe Day. Armstrong. Exactamente. El cantante y vocalista de Green Day tiene un carácter bastante odioso, el cual se ha ido viendo reflejado en los escenarios y fuera de ellos. Es un artista con una fuerte personalidad que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir o criticar a los artistas. Vamos a la anteúltima, que es Courtney Love. ¿Quién es Courtney Love? La ex mujer de Kurt Cobain. Exacto. Sí señor. Muchas personas la odian porque la culpan en parte del desequilibrio de Kurt Cobain. Claro. ¿Será o no será, no? Sí, no sé. Yo creo que ella bastante también. Bastante jodida. Claro. Bastante jodida. Tiene un currículum bastante de jodida, Courtney Love. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar del señor Axl Rose. El último. Este es el último de la lista. Otro complicado más. Este es el décimo. Otro complicado más, exactamente. A ver, es conocido por ser un personaje un poco violento y con un pasado delictivo. Tener exceso con el alcohol y jugar con las drogas, incluso ha llegado a golpear a alguno de sus fans siendo arrestado. Claro. Sus ex compañeros, o actuales compañeros, como sería ahora en estos momentos, han llegado a odiarlo porque tampoco mostraba mucho interés por llegar a tiempo a los conciertos. Son todos iguales, ¿eh? Eso en la época brava de él, ¿no? Cuando él era joven. Claro, exacto. Ahora que se parece la tía de Axl Rose, no. La tía Berta parece, ¿no? Ahora. La tía Pocha. A Lilita Carrió se parece. Lilita Carrió, exacto. Dijo Lilita Carrió. Tiene razón, ¿eh? Excelente. Excelente, excelente, tú además. Y justamente hablando de Axl Rose, Roberto, usted decide, ¿va un tema o dos temas? Vamos con uno, Méndez, vamos con uno, usted elija. Bueno, vamos a ir con uno entonces. Vamos a ir con el tema de General. De General, el último. ¿Lo tiene ahí a mano? Está a mano, está a mano. Perfecto, este tema de General. Sí, vio, no importa, esto es por pasarse en el radio como corresponde, se pasa y a mí me queda poco tiempo después. No, mentira, mentira, mentira. Bueno, este tema de General sería el lado B, sí, ¿no? Del single Perhaps. Exacto. Lanzado el 18 de agosto del 2023. En un vinilo de 7 pulgadas, claro, fue lanzado el tema Perhaps de los Guns N' Roses. Y en la cara B, o sea, el lado B, sería The General. En este tema, está bueno ver el video en YouTube. Sí. Los dos temas que hemos programado, Perhaps justamente, que no lo vamos a pasar, y The General, fueron temas sacados de un concierto de la última gira de los Guns N' Roses en el año 2023. Exacto. La última gira que lo ha traído a Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, está muy bueno el video, porque yo lo vi, y tiene mezclas de show en vivo e inteligencia artificial. Es cierto. En YouTube. Sí, sí, sí, está muy bueno. Guns N' Roses de General. El video está excelente. Excelente. Excelente porque está todo mezclado. Yo voy en vivo de ellos con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Exacto. Está excelente. Entonces vamos a escuchar The General. Bueno, Guns perfecto. N' Roses aquí en Rock Mix y será hasta dentro de 2 semanas. Muy bueno para arrancar, Don Mende, ¿eh? Dentro de 2 semanas. Muy entonces. Bueno. Hasta dentro de 2 semanas, un saludo al flaco Hernández y a su familia que está escuchando el programa, dijo él. Y si está escuchando, un beso grande, anda. Cabo, bueno, se le han dado, está escuchando. Abrazo, abrazo. Un abrazo, querido. Nos encontramos en 2 semanas. Chau, chau. Chau, chau, querido. tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida, esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino, no nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Porque si es un rock and roll. La inflación no solamente afecta a los humanos, sino también afecta a las mascotas. ¿A las mascotas? ¿Por qué? A ver. Se disparó el precio del balanceado. Uy, lo tengo que comprar la semana que viene. ¿Vos estás dando Gatti o Whiskas? El whisky. No, no, el mío de lujo. Ah, el Royal. Ah, claro. Royal. ¿Cuánto le dura un kilo? Aproximadamente 25 días. El gato mucho no conoce, es un perro. Sí. El perro claro, el perro claro. corre el perro más. Digamos. Se entendió el concepto. Lo importante es el concepto. Yo me acuerdo cuando tenía gato, mi mamá me hacía comprar o bofe o hígado. O no, pajarilla. ¿Eh? ¿Pajarilla? Sí, o pajarilla me halló. Después pregúntenle a Méndez a ver si. ¿Pero por qué? ¿Por el tema de la pajarilla? Claro, si conoce la pajarilla. Claro, pero él tiene gato. No, lo tenía. Se lo comió. Se cayó accidentalmente adentro de la cacerola. Caldo de Ramsés. Bueno, a ver entonces, ¿pero sí. qué es la pajarilla? Era como un pedazo de carne, no sé, no estoy hablando boludez. Yo la verdad que la en serio, sí. Yo la primera vez que lo escucho. Yo nunca hablo boludez. Digo las cosas basado en hechos reales. Claro, claro. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Ella me quiere, ella me ama, pero me castra como aquel gato que sin saberlo se entregó a su dama. Muy bien, aquí seguimos compartiendo un capítulo más de Que Sea Rock. Cuando pasan 41 minutos de la hora 22, estamos aquí en FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo a través de la página web fmradiobox.com. Sí. Y estamos escuchando de fondo, Don Colman. Sí, querido. Desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Donde está el ajite. ¿Dónde está la gita? Creo que nunca se dijo. No, nunca creo el gran filósofo Moyo, ¿verdad? Exactamente. Dijo, exacto. Estamos escuchando a la Rockabilly, banda del oeste. Y no, la Billy Rocking. ¿Qué dije? La Rockabilly, la Billy Rocking. Ah, ¿empezamos de vuelta? ¿Cómo dice el orden, el factor? Los factores, exacto. No altera el producto. Pero en este caso sí. En este caso lo alteró, exactamente. Bueno, sí. La Billy Rocking, ahora sí. La tenemos a Yamila, la Tana del otro lado, la cantante de la banda. Buenas noches, Yamila. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo nos escuchás? Perfecto, los escucho. ¿Ustedes a mí bien? Perfecto, de 10. De 10. Bueno, genial. Bueno, bienvenida a Que Sea Rock y bueno, aquí estamos para charlar un ratito. Y vamos a arrancar, contanos un poquito cómo se formó la Billy Rocking, que hace no tiene mucho tiempo de vida, ¿verdad? Y hace 13 años. Ah, hace 13 años, no, el tema sí. Es que grabaron hace poco el disco. No, mira, el fue así, ponele, en el 2013 más o menos, sí. 2013, 2014, grabamos un EP. Después en el 2018... grabamos el primer disco ya en Panda, con productor. Ahora sí. Y ahora estamos grabando, bueno, ya lanzamos 3 canciones. Sí. En 2 semanas sale, no, miento, lanzamos 2 canciones. Alma y Me Das Vida. Ahora está por salir En el Silencio Escucho, que es la tercera canción. Y, o sea, que forman parte del segundo disco. Claro. Y las otras canciones las estamos grabando. Perfecto. Pero vamos lanzando así, viste que ahora se estila así, que vas lanzando de a una. Por ejemplo, lanzamos Me Das Vida, sí, con video incluido. Exacto, exactamente. Sí. ¿Está bueno eso de cómo lo ves vos, eso de ir lanzando tema por tema? Antes nosotros estábamos acostumbrados a esperar un disco entero de una banda o de un artista. Y ahora, bueno, está obviamente que todo suma, ¿no? Las plataformas en este caso ayudan mucho, pero es otra forma de difundir la música. Y cambió, los tiempos cambian y y bueno, hay que, a mí me parece que hay que ir como ayornándose un poco. Claro. Porque bueno, la gente escucha diferente. Ojo, también antes cuando no estaba internet, no había, diríamos, como tanta llegada de tanta música. Ah, sí, eso sí, ahí tenés impresionante. Razón. Ahí tenés razón. ¿Viste? Hay tanta música que ¿cómo haces para escuchar un viste que, por ejemplo, no sé, yo me compraba un disco y lo escuchaba un mes seguido, más o menos. Sí. Por ahí tenía la costumbre de, por ahí cada 15 días me compraba un CD. Claro, ¿no? Claro. Cada 15 claro. días un CD, a veces una vez por semana, y tenía toda la semana para escucharlo. Pero ahora, vos entrás a YouTube, tenés 10 millones de bandas. Sí, no, tenés, pero... Es mucho, ¿viste? Entonces, ¿cómo es? No te escuchás un disco entero. Y, no te lo escuchás. Salvo que seas muy, sí, muy fanático de una banda que saque un disco nuevo, que lo publiquen, pero después sí, vas buscando, vas investigando. Claro, pero bueno, ahí estamos hablando ya de bandas súper consagradas. Claro, claro, exacto. Nosotros, las bandas emergentes, o sea, ¿quién espera un disco? La verdad, que nadie. No, es verdad, es la cierto, realidad. Es cierto, o sea, las bandas... Es cierto, eso, ¿viste? Las bandas emergentes van mostrando así canciones como para que tratar de que la gente por lo menos escuche algo, y ahí se puede meter, sí, un poco más a investigar, ¿no? Si le gusta la banda. Sí, ahora vos ponele, fíjate que ponele El Indio, que grabó con vos, largaron un solo tema. Claro, exacto. No sacaron un disco. No. O sea, que es algo que lo hacen todos. Porque la gente, yo creo que, pero ni de una banda... ya ahí súper consagrada se escucha un disco entero. No sé, la gente está como muy ansiosa para escuchar música. Claro, claro. Yami, Tana, no sé cómo sea, Carlos te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Todo bien? Tana. Tana. Sí, porque yo suelo... el apellido lo amerita. Suelo preguntar siempre por qué los apodos hacia los artistas que preguntamos. Bueno, obviamente el tuyo está descartado por el apellido, ¿no? Claro. ¿Viste el apellido? Recontra Tana. Sí, no lo podés evadir por ese lado. No, no, imposible. Escuchame, ¿vos estás de la primera hora de la banda? Y yo la armé. Claro. Bien, y entonces... Puse los cartelitos en las disquerías buscando músicos. Ah, mirá vos. Bien, bien ahí. Bueno, ya que sos sí. la precursora de la número uno, ¿por qué se llama A Billy Rockin'? Y mira, porque en realidad yo cuando empiezo con el proyecto, yo le busqué una banda que hiciéramos rockabilly. Claro, sí. ¿No? Por supuesto que arranqué con covers. Y bueno, entonces quise buscar un nombre como que, qué sé yo, medio ahí un juego de palabras como para que tenga relación con el estilo. Uh-huh, seguro. Y bueno, y quedó ahí la Billy Rockin'. Bueno, buenísimo, bueno, está bien, es pegadizo, está bueno. Sí, sí, el nombre es pegadizo. Tiene identidad. Exacto. Sí. Sí, yo qué sé yo. Bueno. Yo la verdad que... Sí. No, dale. Que no sé, yo le tengo un amor a la Billy Rockin'. Uh-huh. Que, qué sé yo, ya ni sé si me gusta o no me gusta el nombre, es lo que salió, fue lo primero. Y la verdad que nos fue muy bien con la banda, muy rápido, nos fue muy bien, y al toque empecé a escribir. Y ahí fue cuando dije, bueno, que bueno, grabamos el primer EP, ya con temas propios, y después, bueno, dije, no, quiero grabar un disco. Y bueno, eso fue un gran crecimiento para nosotros. Claro, y, claro. Pero le tengo un amor tremendo. Un amor tremendo. Y sí, porque es algo producto Fato en casa, o sea, propio, claro, tuyo. Claro. Como dijiste, que está buscando música. Y aparte un sueño, siempre fue un sueño, porque yo me acuerdo, bueno, desde muy chiquita estudio música, pero bueno, era muy tímida y no quería que nadie me escuche ni nada. Iba, estudiaba, rendía los exámenes, bla, bla, bla, pero no quería tocar adelante de nadie. Claro. Y siempre jugaba a que yo tenía una banda de rock. No. Jugaba eso. A mis primos le ponía, bueno, vos sos el bajista, vos sos el baterista, vos sos el guitarrista, yo soy la cantante. Y ahí ponele, me acuerdo, no sé, poníamos cualquier cosa, ABBA, los Beatles, sí, no sé. Y bueno, hacíamos todo la mímica, pero ese era mi juego. Y bueno, después en el barrio no había ningún músico, en la escuela no había ningún músico. Sí. Es más, había uno, ¿y sabés quién era? Ale Sergi. Ah, mirá vos. ¿Viste el de Miranda? Sí, sí. Iba a mi escuela, sí. Mirá vos, sí. Qué tú, ¿eh? Y, Sí, y bueno, entonces para mí poder formar mi banda de rock fue algo sumamente importante. Fue un sueño cumplido. Claro. Entonces le tengo un amor tremendo. Es, para mí es una hija mi banda. Claro, claro, obviamente, obviamente. Sí, sí, sí. Vos sí. Recién nos contabas de que la historia tuya con la música empezó desde muy chiquita. ¿Te acordás el momento o la banda o algo que escuchaste que te hizo el clic en la cabeza? Mira, yo siempre escuché mucho mucho swing, mucho boogie, mucho jazz. No, qué bueno. Louis Armstrong, Jerry Lee Lewis, bueno, los Beatles. Yo de muy chiquita escuchaba eso porque se escuchaba en mi casa. Claro, claro. Es más, sí. Tengo los discos que los heredé. En realidad son de mi hijo, mirá, que se los regaló mi papá. Pero para mí son míos también. Sí, no, obviamente. Son los discos de cuando recién salían los discos de los Beatles. Claro, los tenía mi viejo, me los traje todo para mi casa. Una reliquia. Entonces con esa música crecí. Sí, con esa música. Qué bueno. Con esa música. Buenísimo. ¿Y influye algo la música esa a las canciones, vos pensás, asociás a eso? ¿O hay una mezcla de todo? Sí, sí. Bien. Yo creo que las canciones son el resultado de mi construcción musical. Claro. O sea, yo creo que una persona, digo yo, ¿no? Sí. No sé, un chico que se cría en una familia de músicos de folclore, y lo más probable es que cante folclore. Claro, exacto. No como un mandato, sino que te criás y lo amás eso, claro, qué te, sé yo. Te criás y yo me crié escuchando esa música. Claro, claro, obviamente. Bueno, es lo que me sale como más natural, más espontáneo, es un estilo como que lo tengo muy manchado. Buenísimo. Sin darme cuenta. Qué bárbaro. Contanos quiénes están integrando actualmente la banda. Mira, bueno, está Diego Cruzado en guitarra, sí. Ignacio Daloe, guitarra, teclado y coros, Ariel Go en batería. Y Nano Basadoni en bajo. Y Latana, yo en voz. Bien. Vos en un momento. Esa es la formación. Sí, claro. Hace un ratito nos decías que, si no escuchaba mal, que vos componías los temas. ¿Vos sola sos la autora sí, o te escribo. Acompaña a alguien? No, yo escribo. Sí, escribo. Escribo todo. Hago las canciones. Uh-huh. Y este último disco. Estamos, la parte musical, los arreglos, algunas estructuras, todo eso lo hacemos con Diego Cruzado. Buenísimo, buenísimo. Que es el guitarrista. Sí. Después armamos la maqueta, sí. Y vamos con el productor y le digo, mira, esto, a vos, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué se te ocurre? Me gusta trabajar con productor, porque es como... Nosotros somos 5 músicos en la banda, es como el sexto músico, claro. Pero que vea la banda desde afuera. Y eso me gusta. Está bueno, ¿viste? Porque a veces salen temas y a la banda es como que no le termina de cerrar o no le termina de encontrar la vuelta, y te agarra un buen productor y te hace un temazo, te lo da vuelta totalmente y sale una cosa terrible. Sí, sí, está buena la mirada de una persona que es especialista, ¿no? En claro, eso. Claro. ¿Qué sé yo? No, nosotros por suerte hemos, en general, cuando vamos con la maqueta, el tema queda como hay muy pocas cosas que por ahí se retocan, sí. Por ahí se repite una estrofa o no suelen, digamos, como que hacen, o sea, que no dicen, nos devuelven otra canción. No, nosotros ya vamos con una idea bastante como armada y qué sé yo, por ahí decir, no sé, esta parte la empezaría con una sola guitarra, por ahí este estribillo, todavía acá no lo pondré, lo pondría un poquitito más al final. Sí. Esas cosas ya, diríamos, de que imagínate que viven grabando discos. Y hay un montón de tips que ya los tienen súper ahí aceitados. Dicen, chicos, esto funciona más. Y bueno, a mí me gusta. Yo confío en esas cosas. A ver, ahora me dicen, che, mira, no, esto todo así. Y si no me gusta lo que me están diciendo, no que no me guste en mi ego. Sí. No me gusta la propuesta musical. Seguro. Digo, che, la verdad que no me gusta. No, no, obviamente. Pero no nos ha pasado eso. Bueno, no bien. Nos ha pasado eso. La verdad que, sí, yo trabajo con Néstor Tinaro, sí, y con Burbuja Pérez. Mirá vos. Y, sí, algunas canciones con Burbu y otras canciones con Néstor. Bueno, buenísimo, bien. Bien, bien. Sí. ¿Y qué viene a en el próximo futuro cercano de la Billy Rockin? ¿Hay algunas presentaciones, más allá de los que nos contaste que están terminando de cerrar algunas canciones, sí, más? Sí, hay un montón de fechas. Mirá vos. Nosotros tocamos una vez por mes, sí. Ah, una bien. Vez por mes siempre. Bien, bien. Sí, hemos tocado más, pero es como que no, dijimos no, una vez por mes, porque si no la gente no puede venir. Claro, o sea, claro, obvio. Si tocamos dos o tres veces, no pueden ir para acá, para allá, porque la cosa está muy difícil. Sí, obvio. Así que decidimos, para capitalizar mejor, una vez por mes. Ahora vamos a tocar el... Bueno, este mes tenemos dos fechas. Uh-huh. Ahora vamos a tocar el 13, pero que es una fecha que nos invitaron ahora hace 3 días, y la verdad, no sé dónde es. Ah, bueno. No, todavía bueno. No. No, no se me dijeron, che, no quieren tocar, porque en realidad nos me dijo el bajista, che, Tanita, mira, me dijeron acá del lugar, le digo, bueno, estamos todos, bueno, y todavía no sabemos dónde es. Bueno, pero bueno, ya lo vamos a anunciar. A confirmar. Sí, es el 13 de junio, pero no sé dónde. Pero sí, la que está recontra confirmada y están las entradas en venta y es un pechón, es en Malevo, sí, que es en Victoria. Ah, mirá. En Avenida Perón, 2711, zona norte, sí, un lugar tremendo, hermoso, y ahí, bueno, nada, eso, ya están las anticipadas. Para acá, para zona sur, ¿no vienen? ¿No van a venir? Y pero sabés que nunca se nos dio tocar ahí. Uh-huh. Ustedes ahí en zona sur, hay una banda con la que nosotros vamos a tocar en octubre en Stramer Bar, que es, no sé si la conocen, yo creo que sí, Pura Sangre. Pura Sangre, Pura Sangre, sí. Rock and Roll. Sí, obvio, sí, sí. Uh-huh. De aquí de zona sur. Bueno. Sí, de zona sur. Con ellos vamos a tocar, mira, vamos a tocar en octubre con Lluvia de Héroes, que son los cordobeses que están viviendo acá, que son una masa y me encanta lo que hacen. Mirá. Y aparte muy buena gente. Y junto a Pura Sangre Rock and Roll. Bien. El 25 de octubre. Bien ahí. Bueno, tenemos la de ahora 29, tenemos la del 13, que no sé dónde. Pero es importante la del 29, de junio. Ajá. En Malevo. Bien, bien ahí. Después bueno. tenemos, sí, después tenemos, ¿qué más tenemos? El 3 de agosto en La Ferrer vamos a tocar con Viejo Berry en Guevara Club. Sí. ¿Hola? Ah, pensé que se había cortado. Te estamos escuchando. Sí, y eso en agosto, bueno, después de octubre, y ahora estoy cerrando otra fecha. Bueno, bien, mucho bueno, movimiento para la banda. Sí, siempre, también estoy todavía. Después vamos a estar todos. Estoy ahí armando otro videoclip. Bien. Y estamos maqueteando 3 canciones. Bien, bien, muy bien. Activa, muy bien. Muy, muy activa la banda, entonces sí, la Billy Rockin. Así que la gente que quizás los está escuchando, te está escuchando a vos hoy por primera vez aquí en la radio, en el programa, contarles las redes sociales para que puedan ver, investigar. Dale, bueno, en Instagram es @la.billyrockin. Bien, ya sí. Está. Después está el Facebook y después tenemos nuestro canal de YouTube, La Billy Rockin. Y tenemos el disco en Spotify y las canciones ahora, las canciones que lanzamos ahora nuevas, Alma y Me Das Vida. Exacto, está completito. Así ahí en Spotify. Hay un montón. Sí, y aparte en YouTube tenemos unos cuantos videos, Sí, también. Unos cuantos también videos. También, es cierto, sí. Sí, sí, hay unos cuantos videos. Buenísimo, lo pueden buscar entonces a la Billy Rockin por YouTube, por el Spotify y lo pueden conocer. Así es. Así es. Sí. Sí. Bueno, sí. somos una, y lo último que digo, sí, somos una banda comprometida siempre con lo social. Somos una banda muy comprometida con lo social, no nos da lo mismo. Eso está bueno. sí, somos muy comprometidos. Es más, tenemos letras que hablan del feminismo, de la política, de las conquistas, del poder. Eso. Somos muy comprometidos todos. Está bueno, está muy bueno eso, porque uno más allá de la música tiene que también enfocar un poquito en todo lo que pasa, ¿no? Y para mí eso es rock. Claro, obvio, obviamente. Siempre, el rock siempre fue afuera. Y que sea rock, claro. Exacto. Es excelente. Para mí eso es rock. Exacto. Para mí eso es rock. Exacto, exacto. Si te desprendes de lo social, de la actualidad, de la realidad, y no salís a quejarte un poco, a rebelarte contra, claro. Y no sé. A mí eso me parece que ya, eso no, para mí no es rock. No, no, pero es bueno, verdad, es verdad. Pueden haber otras opiniones, pero el rock viene del dolor. Y el sí. Rock viene de la esclavitud, ¿no? De es los así, negros. Es así, es verdad. Viene de ahí, del gospel, del blues, del espiritual. Esa es la raíz del rock. El dolor, el sufrimiento. Ahí está, muy bien. Bueno, sabias palabras y que se tengan en cuenta. Que se tengan en cuenta, ahí obviamente, está. Obviamente. Tana, querida, te agradecemos mucho tu tiempo acá con nosotros. Un agradecimiento grande a Maya, que fue el nexo entre nosotros. Sí, y sí, bueno, sí. Estamos dispuestos, las puertas del programa están abiertas para cualquier noticia, algo que nos quieran pasar, bienvenido sea, ¿eh? Ay, qué lindo. Bueno, ahora yo ya los agendé, así que los voy a batallar a cosas, ¿eh? Dale, a medida que dale. Van saliendo la fecha y todo eso, sonaron conmigo, ¿eh? Dale, sí, pasá, sí, no hay problema. Dale, tranquila, saludos a todos los chicos de la banda. Bueno, un beso enorme, un beso enorme, dale, a toda la banda y un beso enorme a Juli y a Mai, que son nuestra prensa. Ahí bueno, está. Dale, sí, buenísimo, sí. Buenísimo. Bueno, gracias. Chicos, gracias por todo, un placer. A vos. ¿Te parece si nos vamos escuchando el barrio? Sí, por supuesto. Vamos con la Billy Rocking aquí en Que Sea Rock. Chau. Chau, gracias. Chau, abrazo, gracias. En la espalda, la licuadora lo amenaza, la rueda empieza, la fresca está en el piso, de la serrín el Tano escapa, en el uno blanco y Charlie vino, bar charcos, cae la lluvia, en la esquina, la cofradía. Cae el vampiro, recién amanecido, cargando noches en la espalda, la licuadora lo amenaza, la rueda empieza, la fresa está en el piso, el acerrín el Tano escapa, es el uno blanco y Charcos. Cae la lluvia en la esquina, la cofradía, Doña María, que espía por la ventana. Son las historias que cuenta el barrio, son las historias que cuenta el barrio. Como olvidar.

Muy bien, 10 minutos pasan de la hora 23, ya la última hora, don Colman. ¿Cómo sí, se voló el tiempo? Como siempre vuela y estamos atrasados, pero no tantos minutos. No, apenitas, apenitas. Sí, comparado que somos nosotros. Veníamos a escuchar recién entonces a la Billy Rocken. Sí. En primer lugar escuchábamos El Barrio y luego fue Nunca Es Tan Tarde, la Billy Rocken. Aquí en Kessler Rock. Sí, tuvimos que aprender acá un poquito el aire. Sí. Sí, porque viene bastante fresquito afuera. 12 grados 2 décimas. Hoy no he salido a fumar nuevamente. Sí. Será el frío. Pero le está dando aliente. Sí, aliente sí, hay que matar la ansiedad, ¿vio? Excelente. Bueno, ¿presentamos al señor columnista de la fecha? Sí, por favor. Cuando quiera, señor operador, presente. Él abre el baúl de los recuerdos, revuelve entre esas perlas esos temas viejos y canciones olvidadas. Desempolva y nos hace escuchar lo mejor del rock nacional e internacional, que con el paso del tiempo nunca se corroen. El señor Fabián Papo Méndez te presenta en Que Sea Rock Inoxidables. Inoxidables. Buenas noches, señor Fabián Horacio. Agarrámelo despacio. Méndez. Hola. ¿Quién habla de la Roca Billy? ¿Quién habla de la Roca Billy? Está gracioso. Ah, muy bien. Chistoso. ¿Cómo anda, querido? Bien. ¿Dónde está? ¿Bajo la cama? ¿Dónde se metió? Hoy hablan todos del subsuelo. No sé, ¿de dónde se metió? Estoy con auricular, no es incómodo estar con el celular. No, se escucha horrible, ¿eh? Sí, la verdad que está sí. Está con más el auricular con el microfonito. ¿Hace cuánto que hace radio, Fabián Horacio? Pero por WhatsApp nunca. Bueno. Es la primera vez, ya es la segunda vez. ¿Oye? Ah, ahora ahí sí, se ahora se escucha bien. No haga, escucha mejor ahora. No, sí. no haga inventos. No, la verdad que me es incómodo. Pero bueno, vamos a... Upa. Hola, 1, 2, 3, probando. Se perdió Fabián Horacio. Sí. ¿Quieres llamar por línea, querido? Le llame por línea, ¿eh? No. Ah, bueno. ¿Escucha bien? Ahí sí, ahora sí. Bueno, de acuerdo. ¿Cómo anda, querido? Bueno, bien. Acá cansado. ¿Eh? Vine a laburar 9 menos 10, más o menos hoy. Tarde. Y sí, salís ahora. A las 8 menos cuarto, llegás a las 9 menos 10, ¿viste? Claro, no olvidás. 12 horas afuera, y sí. Cansado. Sí, seguro, cansado. Estamos todos iguales. Y bueno, actualizando la página en la última media hora del laburo. Me quedé para, claro, para ya llegar acá y no tener que ponerme a actualizar, ¿vio? Claro, a desenchufarse. Y aparte para que ya esté todo listo para las 9 cuando arranca el programa. Que es una persona responsable. Exacto, ¿eh? Exacto. De que no es cualquier cosa hacer radio. De acá hay un equipo serio de trabajo. No se estaría notando a veces, pero bueno, hay un equipo serio. Bueno, y ahí andamos, todo bien. Ayer, ustedes estaban mencionando lo de Luna Park, que ahora va cualquiera en Luna Park. Yo le quiero recordar que en el año 38 hubo un acto nazi en el Luna Park. Se va un poco la señal, Fabio, a ver si te puede acomodar un poquito. Ah, que no estoy saliendo como Chucky el otro día, ¿no? No, ahora sí, ahora sí. Tanto no, pero... Quedó la tela para cortar ahí. Estuvo bravo, se enojó aparte, se creyó que lo estaban bardeando usted. Claro, no tenía nada que ver. Se la agarraron conmigo. Era el Wi-Fi. Se la agarraron conmigo. Y bueno, usted también. No, yo no tengo nada que ver, era la conexión del teléfono de ella. Hazte la fama y échate a rodar, ¿no? Así dice el dicho, exacto. así que bueno. Uno lo que le decía era que usted decía, usted o no sé quién fue que decía que cualquiera esté yendo al Luna Park. Sí. En el año 38 hubo un acto nazi en el Luna Park. ¿Un acto nazi? ¿En serio? No. Sí. Pero, sí, ¿no? Sí, el año 38. 38, un año antes de la guerra, de la Segunda Guerra. Yo les mandé ahí una imagen para que vean. Ahora vamos a chequear. Después con respecto a qué venían en la... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Ricardito era? Ricardito. Sí. La golosina. Sí. Bueno, lo que tenía dentro blanco es como un merengue tipo flojito. No era un merengue duro, merengue flojito. Flambeado. Claro. Porque usted va a los cumpleaños y puede comer un merengue como si fuera un alfajorcito, ¿vio? Con claro. dulce de leche en el medio. Pero esos son más duritos, esos merengues. Exactamente. Bueno, muy parecido a los Ricarditos estaba la rellenita Chunky también. Ah, esa foto la vi que la mandó, sí. pero no recuerdo eso. No, yo tampoco. Sí, sí. Así que. Por eso lo asociamos con la cremocoa. Claro, con Romina. Claro, la cremocoa también era bastante similar, tal cual. Claro, claro. Bueno. Bueno. Vamos a la columna porque así voy a andar corriendo hoy. Vamos a meternos en la columna. Para cumplir. Bueno, Inoxidables número 54. El significado de este número es la vaca. ¿La vaca? Saludos. La vaca, sí. Saludos a los compañeros columnistas Romina Duna Carabera, profe Juanca Cardoso, de Escuela del Rock. Un abrazo al Citric, a Hernán, al Flaco Hernández y saludos también a la productora Fantasma. También saludo a todos los que me conocen, a los oyentes de Que Sea Rock, a la dirección y a todos los colegas de voz que vamos conociendo a través de su programación. Les recuerdo que la propuesta de la columna Inoxidables es rememorar un poco la historia de algunos músicos, bandas y escuchar la fortaleza de algunos de sus temas. Esta noche viene Argento, así que relájese, Teacher Coleman, sí. porque hoy no voy a necesitar asistencia, como así tampoco del experimentado speaker Robert Ortiz de la Coleman School Talking. Hoy en Inoxidables vamos a escuchar tres temas relacionados al boogie y el blues. Exacto. Con una banda tradicional de blues, con otra con menos nombre, pero tuvieron así un roce con lo que sería el reconocimiento, ¿no? Por su trabajo, ya que estuvieron en algún programa de TV, y por último con una leyenda de la batería. Exactamente. Vamos cronológicamente de acuerdo a la fecha de las canciones que escucharemos. Vamos. La primer reseña y tema que vamos a escuchar es de una banda clásica de estos estilos musicales. Es Memphis la Bluesera. Oh, la número uno. Sí, es una de las que pica en punta, ¿no? Claro, pero claro. Bueno, también está la Mississippi, está Papo, sí. vamos al caso, ¿no? Bueno, me parece que puramente de boogie, de blues, Memphis, me parece a mí. Sí, era la tradicional, sí, claro. Papo de repente era un poco más rock también. Claro, ¿no? claro, más rockero. Memphis es una banda de blues y jazz argentino formado en el barrio porteño de Floresta en el año 78. Los comienzos de la banda fueron humildes. La primer presentación de Memphis en vivo fue en el Teatro Unione Benevolenza. Sí, en el año 78 con un público de 100 personas nada más. En el 81 fueron teloneros de Pajaritos Aguri en Obras y en el 82 se presentaron en el Festival Barrock. Allí recibieron buenos comentarios de la prensa y naranjazos del público. Nada acostumbrado al sonido de blues de la banda, ¿no? Ah, bueno. Y ahí se mezclaron con, qué sé yo, B8, ¿no? Con otras bandas que, sí, nada que ver. Eran otro estilo. El primer álbum de estudio de la banda, Alma Bajo la Lluvia, publicado en el 83, fue un impulso para el reconocimiento con temas como Blues de las 6:30, Moscato, Pizza y Faina. Con una constante actividad sobre los escenarios, sería recién 3 años después, en el 86, cuando se publica su segundo álbum de estudio, Medias Negras, que contó con canciones tales como La Bifurcada y Un Montón de Nada. Sí. En el 88 lanzaron su tercer álbum de título Tonto Rompecabezas. Aquí abandonaron la cuestión social y callejera de los anteriores y las letras abordan más el amor, dejando de lado el lunfardo. Sin embargo, la temática barrial retornó una vez más en el siguiente álbum, Memphis la Bluesera, lanzado en el 91. Luego de este disco sacaron 6 más de estudio y varios en vivo. En el 2007 Otero tuvo lo que definiría luego como una recaída breve pero intensa en el alcohol y la cocaína. Sí. Me estoy metiendo acá en el territorio de la nueva sección, ¿no? No, no, no, por favor. Está hablando un poquito de la fafafa. Un saludo a Hernán. Ese episodio tal vez vaticinó lo que sería el fin de Memphis. En el 2008, en el aniversario número 30 de la banda, después de 10 álbumes de estudio, 5 álbumes en vivo, un álbum recopilatorio y más de 2.000 presentaciones en vivo, Adrián Otero anunció su salida definitiva de la banda y posteriormente Daniel Leiserman, miembro fundador de la banda, sí, anunció la disolución del grupo. Otero, quien había iniciado su carrera solista, falleció en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 523 de la autopista Rosario Córdoba, en la localidad. ¿Qué pasó ahí? No, vino Gallardo, por eso. Sí. En la localidad cordobesa de Ballesteros fue esto. Otero manejaba en dirección a Capilla del Monte cuando aproximadamente a las 2:30 de la tarde del martes 12 de junio del 2012 perdió el control de su vehículo, un Honda Accord. Tras volcar y dar varios giros, el cantautor perdió instantáneamente la vida. El accidente de Otero se habría provocado cuando se agachó para buscar un cigarrillo en la guantera del auto mientras manejaba. Exactamente, así dicen. Tras el fallecimiento del ex vocalista de la banda, el ruso Weiserman comenzó a gestar una nueva formación con Emilio Villanueva en saxo, quien falleció el mismo día en el que, mediante rueda de prensa, se iba a anunciar el retorno de la banda con Martín Luca en voz. No. La banda actualmente... Sí. Renchetado. Un poco se enfrió todo en ese momento, aunque la banda actualmente... cada 2x3 se sube al escenario. Exacto. Bueno, vamos a escuchar del disco Memphis La Blusera, sí, del año 91, si no me equivoco, había dicho, cuarto álbum de estudio de la banda, Quiero Vivir en un Lugar, La Colmena. Con ustedes, Memphis La Blusera. ¿Arranca o no arranca? A ver. bien, la colmena. Menfi, la blusera, don Fabián. ¿Dónde está Fabián? ¿Se fue? Fabián Horacio. ¿Está? Acá estoy. ¿Dónde se quedó? Lo que pasa es que se fue a tomar un trago. Uno se queda acá esperando con el celular, pero no se escucha la música. ¿Cómo no se escucha la música? No se escucha, no. Se escucha cuando ustedes vuelven al micrófono, sí se escucha cuando hablan ustedes. Sí. Pero cuando pasan el tema, no se escucha. Bueno. Entonces uno tiene que estar adivinando para ver cuándo se termina el tema, claro, para volver a agarrar el celular. Y bueno, ahí está el tema, tiene que estar con el celular, claro, 24/7. Hay que estar atento. Tiene que estar atento. Exacto. Sí. Así que bueno, vamos rapidito para con el segundo tema que escucharemos, que es de una banda que su nombre tal vez no le diga nada. Son los Sharia Brothers. A principios del año 93, los hermanos Luis y Daniel Sharia forman Sharia Brothers, banda que conjuga los mejores elementos del rock and blues, el rock and roll y el blues tradicional. Con este grupo comienzan a recorrer los bares y pubs capitalinos. En el 94 participan del compilado Lo Mejor del Under, con dos temas propios editados por el sello EMI. En julio de ese año son invitados a abrir el show del guitarrista Jimmy Vaughan, sí, en el estadio de Huracán. En el 95. ¿De Huracán? ¿Qué está patinando? No, te juro que no, nada, no, cansancio nada más. Ah, bueno. La grabas. En el 95, en una grabación, hicieron la grabación de una cortina para el programa de radio de Lalo Mir y la presentación de diversas. En diversas emisoras llama la atención del sello Warner Music, que lanza su álbum debut a fines del 95 bajo el título Bien de Abajo. Fueron la banda estable del programa Badía y Compañía. Sí, exacto. En agosto del 98, en forma independiente, lanzan justo a tiempo el segundo trabajo con la participación especial de Lalo Mir como compositor e intérprete de un par de temas de ese disco. Sí. Después del 2000, la banda se disolvió y cada uno hizo su camino. Daniel Sharia sigue relacionado con la música, aunque con otro estilo, el tango. Del disco Justo a Tiempo del año 98 vamos a escuchar Boogie del Laburo, con ustedes Sharia Brothers. Salgo ni a caminar, en esta sucia calle se pasa hambre de verdad. Estoy condenado a ser un esclavo más. La mano está muy dura, pero tengo que aguantar. Tengo los sueños rotos, yo ya no quiero despertar. Ellos nunca entenderían si no están. Y no queda otra que a laburar, a transpirar, hasta reventar. A laburar, no me queda otra que ir a laburar. Hey. Tengo los sueños rotos, yo ya no quiero despertar. ellos nunca entenderían si no están. Sharia Brothers, aquí sonaba en Inoxidable, don Fabi. Así es, acá estamos. Bueno, vamos al último. Vamos. Así terminamos lo antes posible y pueden rematar bien el programa. La última breve reseña y tema que vamos a escuchar es de una leyenda grosa en la batería. La banda es Black Amaya Quinteto. Oh, casi nada. Juan Carlos Black Amaya nació en el barrio de Palermo. A los 12 años ya fabricaba sus propias baterías y a los 14 comenzó a tocar con distintas bandas de su barrio, hasta que su padre, 3 años después, le compró su propia Rex. A partir de ese momento integró su primer grupo de rock denominado Las Piedras. Acá le voy a pedir que a partir de acá, por favor, presten atención con qué músico se codió el tipo este, ¿no? A ver, bueno, querido. El primer grupo que integró se llamaba Las Piedras junto a Héctor Stark, tocando canciones de los Rolling Stones. Un par de años después, Héctor Stark le presenta a Billy Bond, graban algunos temas y hace presentaciones en La Perla y La Cueva. También acompañó a Morris Black Amaya. Transcurriendo el año 70, fue uno de los bateristas más estables de Billy Bond y La Pesada, mientras alternaba zapadas con músicos como Morris, Charlie García, Rinaldo Raffanelli, Alejandro Medina, Jorge Pincheschi y todos los músicos famosos que frecuentaban tocar en la famosa cueva de Billy Bond en Once, ¿no? A medida que pasaban los años, tocó con varias bandas y participó en diferentes discos de Papo Blue, Pescado Rabioso, la Black and Blue, los Robertones, Pajarito Saguri, los Gardelitos, Hilda Lizarazu, y luego tuvo sus propios proyectos, Black Amaya Quinteto y Black Amaya y los Come Chingones. Hoy tiene 73 años Black y sigue dando pelea. Black Amaya Quinteto es una banda de rock and roll de Argentina formada en el 2003 y duró aproximadamente una década. Para terminar la columna de hoy, vamos a escuchar de este quinteto, del disco que se grabó a fines del 2005 y que el nombre del álbum lleva el nombre del tema que escucharemos. Se llama Concarán. Exacto. Concarán es un homenaje que le hizo Black poniéndole el nombre al álbum y al tema, sí, al pueblo. Donde nació, claro, en San Luis. Claro, claro. Que es toda la familia paterna era de Black Amaya. Así que bueno, así me despido. Hasta el próximo Inoxidables, muchachos. Les mando un fuerte abrazo. Saludos a todos. Con ustedes, Black Amaya Quinteto. Chao, Fabián Horacio. Un abrazo, querido. Chao, chao. Buena muchacho, semana. Chao. A nombre de chao. Yeah. y ninguna habla de amor, pero yo sé cuál es la solución. El obrero está perdido y no encuentra su canción. Quizás sea porque el hombre ya violó su condición, pero yo sé cuál es la solución. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, no me quiero quedar. Ajá. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, no me quiero quedar. No, no, ya me voy a Concarar. ¡Piano! El ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Que sea rock, el pentagrama de tu corazón. Segunda, tercera, cuarta, llegamos a la quinta. La quinta temporada de Que Sea Rock. Muy bien, 39 pasan de la hora 23, último tramo del Que Sea Rock de este jueves 23 de mayo, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí, Jorge, ¿no? ¿23 estamos? Sí, porque el sábado es 25. ¿A Jorge? Sí, acá estoy. ¿También o no? Sí, ahí está. Otro más que sale de abajo del closet. Hola. Está listo. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Perfecto. Bien, no está haciendo prueba y error. No está bien. Ah, bueno, igual que Fabián Horacio. Agárrame de espacio. Estaba haciendo prueba también. Claro. Claro, claro. Ya que estamos. Exacto, está bien. Bueno. Hay que probar. Sí, hay que ir viendo variantes. Claro, está bien, perfecto. Es así. Bueno, don Pero Jorge, bueno. No, don Jorge y don Carlos, nos metemos en el último tramo del programa del día de hoy. Como siempre, vamos a compartir todo lo que tiene que ver con InfoRock, cartelera y efemérides para este fin de semana que se viene, que aparentemente dicen que van a llegar, ¿puede ser? ¿El domingo? Sí, pero no sé acá, ojalá. Sí, pero no, ¿cómo es eso? Sí, porque todos están deseando eso, pero bueno, capaz que se da. Es una de esas. ¿Eh? Lo que pasa es que para que nieve tiene que haber mucha humedad y la temperatura, la máxima, no mucho más allá de 8, 7, 8 grados. ¿Cómo estamos, eh? ¿Me escucharon? Sí. Así que bueno, tiene que ser un día húmedo. Que vamos a ver qué es lo que pasa. Si viene viento del sur, no creo. Y bueno, estos últimos días están siendo bastante húmedos. Bueno, pero el viento del sur limpia. Ah, limpia, bueno, la humedad. Bueno, veremos. Veremos qué pasa entonces. Bueno, veremos. Muy bien. Arrancamos directamente de la Baticueva Lugano con el señor Jorge Pietrafesa. Así es, arrancamos con, bueno, lo que va a pasar todo este fin de semana. Viernes, arrancamos con el viernes 24 de mayo. Viernes 24 y el sábado 25 se presenta la Kermés Redonda en el Teatro Flores. Exacto. Sí, muy bien. En la avenida Rivadavia 7806, desde las 7 de la tarde. También tenemos todo esto el viernes, mañana viernes. Sí. Peces raros en el Luna Park. ¿Peces raros? Anoche. Sí, anoche hubo cosas raras en el Luna Park, pero bueno, esto es peces raros mañana. Vamos, en el Luna Park, en Avenida Madero 420, desde las 8 de la noche. También tenemos a Cultura Profética en el Movistar Arena, sí, a las 8 de la noche. Y Capanga mañana viernes se presenta en el Auditorio Oeste, esto es en la Avenida Rivadavia 17230 en Aedo. Pero bueno, quien no pueda ir mañana también tiene otra fecha en Tempo, ¿no? Esto no es en, perdón, en Uniclub. ¿Cómo? ¿Está chequeado esto? No. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, por favor. Vamos de vuelta. Vamos. Capanga. Capanga, mañana viernes, en el Auditorio Este, en Avenida Rivadavia 17230. Listo. Cerramos. Cerrame a doble. Tachame a doble. Cerramos a la 8. Cerramos a la 24. Sí, cerramos la 24 y cerramos el 24 de mayo. Ahora sí. Vamos con. Sí, cerramos el 24 de mayo. Sí. Viernes, el sábado 25 de mayo. Sí. La Vela Puerca toca en el Movistar Arena, en Jumbo de 450, a partir de las 9 de la noche. Y ahora sí, Capanga, el sábado 25, en el Teatro Ópera. En La Plata, en la calle 58, número 770. Y el domingo 26, Capanga toca en XLR Club. Ahora esto sí. Esto es en Concejal Tribulato 449. Ahora se entendió. Ahí está. Sí. Sí, lo que pasa es que se me traspapelaron. Yo sigo con papeles todavía. Ah, bueno. Entonces se me confundieron un poco los papeles por aquí. Seguimos con el sábado 25. Ciro y los Persas. Ciro y los Persas se presentan en la estación Belgrano. Esto es en el Boulevard Galvez 1150 en Santa Fe. Así que para ir a ver a Ciro y los Persas hay que ir hasta Santa Fe el sábado a las 9 de la noche. Y algo que tiene relación con Ciro y los Persas, Miki Rodríguez, que se presenta en Pétalos de Sol. Esto es en Avenida Marcelo T. de Alvear, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, en la provincia de Córdoba. Marcelo T. de Alvear. No, no, no. 396. Ay, Dios santo. En la provincia de Córdoba, el domingo 26 de mayo, recalculando, a las 8 de la noche. Bueno, lo que pasa es que uno en relación a Marcelo te iba a llegar con Capital. Exacto. Claro. Igualito. Pero no, en este caso Miki Rodríguez toca en Córdoba el domingo, domingo 26 de mayo. Bueno, cerramos el domingo. FM desde el 18 de mayo del 2010, lanzamiento del disco Exile on Main Street, Rarities Edition de The Rolling Stone. Excelente. El 98, lanzamiento del disco Safety de Coldplay. En el 49, nacimiento de Rick Wakeman, tecladista del grupo Yes. En el 80 ¿quién? Se suicida en su casa de Manchester, Inglaterra, Ian Curtis, vocalista del grupo Joy Division. Y en el 2017 muere Chris Cornell, cantante de Soul Garden y Audioslave. ¡Excelente! Muy bien, Mago de Oz, una noche mágica bajo la lluvia, en una noche donde Santiago parecía ahogarse bajo un cielo cargado de nubes y de una tormenta que paralizaba la ciudad, en el corazón de la capital chilena se vivía algo mucho más electrizante. El esperado regreso de Mago de Oz. Con más de 3 décadas de carrera, esta banda española ha dejado una huella imborrable en el mundo del rock y el metal, y su vínculo con Chile en una historia de amor y rebeldía que se renueva en cada visita. En esta ocasión, después de 2 años de ausencia y con un significativo cambio en su alineación, los comandados por Siux Di Felatio y Mohamed volvieron a Chile. ¿Felatio? Felatio es el apellido. Ah, mira vos. Lindo apellido. Siux Di Felatio, así es. Ah, mira vos. Sí, y Mohamed volvieron a Chile para presentar lo que muchos su mejor disco en menos de 2 décadas. Excelente. Por favor, muchacho. Con Rafa Blanco debutando como vocalista, Mago de Oz demostró que sigue siendo una fuerza imparable en el escenario. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos al fin de semana que viene, viernes 31 de mayo, sí. Aquí en Quilmes. Se presenta Adrián Barilari en el Club Cultural Red. Esto es en Garibaldi 228. ¿Sí? Desde las 9 de la noche. También tenemos Masacre. Masacre se presenta en el Teatro Vorterix el próximo viernes a las 9 de la noche. El sábado 1 de junio, llegamos ya a junio, mitad de año. Y seguimos con vida. Y se viene el aguinaldo. Sí. Oh, para sí, a fin de mes. Para gastar, a fin de mes. Todo cuenta. ¿Habrá aguinaldo? Sí, claro. Esperemos. Yo sí. Esperemos. ¿Sí? Pues ya está gastado cuenta. ¡Apa! Silverheart se presenta en Galpón 11. Esto es en Esteves Boero 980, en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Sábado 1 de junio, entonces, a las 8 de la noche. Y también el sábado 1 de junio, a las 9, por allí, todo por la zona sur, se presenta en La Moreno, sí. Jaff, ¿no? Juan Antonio Ferreira. En La Moreno, en Belgrano 450, en Bernal. ¿Esto es lo que era la biblioteca Moreno? Claro, sí. En la esquina, exacto, justo en la esquina. Exacto. Claro. Bueno, ahora se llama La Moreno. Claro. Un lindo lugar, ¿eh? Sí. ¿Viste cuando vos decías que tocaban una fecha allá por La Plata en 4 y 69? Bueno, acá, similar. ¿Similar qué? Y la esquina. Ah, bueno, sí. La esquina de La Moreno. Y vamos, cerramos el sábado 1 de junio, el fin de semana que viene, con Eruca Sativa, que toca en el Teatro Vorterix a las 9 de la noche, en Avenida Federico Lacroce, 3455. Bueno, vamos con las efemérides del 20 de mayo, el 89, el lanzamiento del disco Batman de Prince. En el 97, lanzamiento del disco The Color and the Shape de Foo Fighters. En el 2016, lanzamiento del disco Fallen Angel de Bob Dylan, para vos. En el 63, nace Brian Nesher Nash, guitarrista de Frankie Goes to Hollywood. En el 2013, muere Ray Manzarek, tecladista y fundador de The Doors. Y en el 80, Patrick Criss deja vacante el puesto de la batería en Kiss. Muy bien, Conociendo Rusia y Natalia Lafourcade presentan el videoclip de 5 Horas Menos. 5 Horas Menos, grabado junto a Natalia Lafourcade, es uno de los temas de Jet Love, el nuevo disco de Conociendo Rusia. Con una estética tan lujosa como minimalista, las escenas de este video acompañan cada frase que cantan los artistas, desde el momento más dulce y romántico hasta la epicidad del final. Cada color de esta herida suplica de amor. Este 6 y 7 de septiembre, Conociendo Rusia vuelve al estadio Movistar de Villa Crespo para celebrar otro gran año y presentar oficialmente su cuarto trabajo discográfico, Jet Love, además de repasar todos sus éxitos. Muy bien, el que vuelve también es Pettinato, ¿eh? ¿Vuelve Pettinato? Sí, bueno, vuelve con la música. Sumo por Pettinato. Ah, se enseña el... acá, viejo. Se metió bajo la cama, Jorge. No, acá estoy. Ah, ¿qué pasó? Ahora se escucha, ahora se escucha perfecto. No sé qué está haciendo. No, no. ¿Está con Pettinato? Nada, nada. Yo... No, por favor. Sumo por Pettinato, entonces. En Demos Centro Cultural, el 9 de julio 2239. Esto es en Santa Fe, el viernes 7 de junio, a las 9 de la noche. Y vos, Roberto, seguramente vas a ir, porque sos un fanático. ¿A dónde? A ver. Sí, a Maquena. Allí se presenta... Se me corrió la página. En Maquena, el viernes 21 de junio, allí se presenta Sumo por Pettinato. Uh-huh. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede aquí ser. En la ciudad de Buenos Aires, en Maquena, en Fitzroy 1519, a las 9 de la noche, viernes 21 de junio, ¿lo dije? Sí, lo dijo. Bien. ¿Y los fundamentalistas del aire acondicionado? Se presentan en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en la avenida 25, esquina 32, en La Plata, sábado 8 de junio a las 8 y media de la noche. Y los Babasónicos, viernes 14 de junio y sábado 15 de junio, en el Movistar Arena, a las 9 de la noche. Uno más, Arde la Sangre, en el Teatro Vorterix, en la avenida Federico Lacroce 3455. Esto es el sábado 15 de junio a las 8 de la noche. Correcto. Efemérides del 22 de mayo del 2012, lanzamiento del disco Yeah Now de Joe Ramón. 2007, lanzamiento del disco Black Rain de Ozzy Osbourne. En el 92, lanzamiento del disco Time Take Time de Ringo Starr. 89, lanzamiento del disco The Miracle de Queen. Y en el 59, nacimiento de Morrissey, músico y vocalista británico del grupo The Smiths. ¿Cómo? ¿Morrissey? Así se pronuncia. Ah, bueno, perfecto. Bueno, A papá mono con banana verde. Vamos, ¿qué hora estamos? Una más puedo meter, a ver. Sí. Slash lo confirmó. Guns N' Roses está tratando de grabar un nuevo disco. En una entrevista, Slash afirmó, Guns N' Roses está tratando de grabar su propio disco. La verdad... es que eso respondió cuando le consultaron por qué no invitó a Axl Rose a su nuevo álbum, repleto de colaboraciones estelares. Y estoy trabajando con ellos en ese aspecto, pero en este trabajo no participó nadie más. Recordemos que el grupo lleva sin publicar un LP desde la salida de Chinese Democracy 2008. Álbum de Chinese Democracy. Slash no fue parte, ¿eh? Bueno, muy bien, sigamos. Gracias. Bueno, muy bien, las últimas dos por acá. Vamos. La primera de Aboraguazú, que se presenta el domingo 16 de junio a las 8 de la noche en La Trastienda, en Balcarce 460, y estará en Que Sea Rock, ¿es así? Así es, exacto. Previo, unos días antes, previo a que tiene que pasar por Que Sea Rock. En instantes. Bueno, muy bien. Y la Billy Rocking, que se presenta el 29 de junio en Malevo, esto es en Victoria, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiere una más? ¿La última? Bueno, vamos. Viernes 21 de junio a las 8 y media de la noche en La Trastienda, en Balcarce 460, Guyot y Tot. Muy bien, que pasó por acá el gran, claro, Alfredo Tot. Bueno, yo tengo la última efeméride del día de la fecha, el 23 de mayo del 79, lanzamiento del disco Dynasty de Kiss. En el 2005, lanzamiento del single Out of Sight de Audioslave. En el 67, nacimiento de Phil Shalway, baterista de Radiohead. Y en el 78, nace Scott Raynor, baterista de Blink-182. Muy bien, la última de mi parte, como siempre le decimos, métanse en nuestra página www.queseaRockRadio.wixsite.com/la web. Ahí van a encontrar toda la cartelera, efemérites, noticias, hay música, sí, hay películas, efemérites, todas las notas que hemos realizado a los artistas, están todas las grabaciones de los programas, sí. Si hay, que medites. Exacto, si hay foto y video, ¿no, Colman? Sí, seguramente, porque hay que chequearlo todavía, porque como hoy fue la nueva sección, sí, del amigo Rock Smith, de Hernán Carlos. Exacto. Hay una foto y seguramente habrá video, como dije recién, componiendo su sección ahí sentado en el trono del rey. Bueno, veremos. Sí. Muy bien. Cortita y al pie, Arde la Sangre, la poderosa banda del rock argentino presenta El Ojo del Huracán. Llega un nuevo estreno para la power banda de metal que está haciendo historia en el rock argentino. Presentan su single El Ojo del Huracán antes de su show del próximo 15 de junio en el Teatro Vorterix. Se trata de una canción poderosa con un riff contundente que la atraviesa y se combina con un clima armónico, intenso y atrapante. En medio de estos tiempos, la música siempre ha sido un lugar donde muchos encuentran refugio. Hablando de que la atraviesa, yo una vez conocí a una que le decían la traviesa, no sé por qué. Le decían la traviesa. Se ve porque era media jodona, por ese sentido. Vamos a ver. Nunca pregunté por qué, pero le decían la traviesa. Mejor no. Y después conocí a otra que la atravesaban también. Bueno. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. Tenemos en la dirección general de la emisora, a cargo de la señora Claudia Laporta. Un beso, Clau. En la operación técnica y puesta en el aire, a cargo del operador Guantes de Amianto. Hoy estuvo on fire. Hoy sí, hoy estuvo dando cátedra. Mañana tiene que festejar, por eso. Claro, por eso, exactamente. La supervisión técnica, a cargo de Damián, el zorro Espadea. Gracias, Damián. Ahí nos está sacando fotos, ¿qué está haciendo? No sé, nos filma. Para el club de fans. Queremos derecho de autor, pues. Exacto. En la sección estuvo hoy presente la nueva sección Rock Mix, a cargo del señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Vendrá la próxima semana con su sección Encrucijada Difusión el señor Daniel Panther Rock Hernández. Nuestros queridos amigos y columnistas, hoy estuvo presente en su sección Inoxidable, a cargo del señor Fabián Horacio Méndez. Vendrá una nueva cátedra de la Escuela de Rock el próximo jueves con el maestro, a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Luego, a continuación, vendrá La Purreta con todo lo del séptimo arte en su sección Una para Ver, a cargo de la señorita Romenita Beraldi. La artística y la voz in off y edición, ¿a cargo de quién? Del Citroën Air Master Edition. Un saludo al Citroën. Un saludo para el Citroën. Y a su Baticueva. El apoyo logístico y edición de video, a cargo de la productora Fantasma. Un beso grande, como siempre, amor. Gracias por todo. El aguante. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones. Y te hicimos compañía directamente de la ciudad de Lugano, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, Jorgito. Bueno, muy bien, gracias a ustedes por el aguante. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y acá del otro lado del no vidrio, porque no hay más vidrio, es el osito interactivo Winnie Pooh Panda Petit Dormido, a cargo de Roberto Carlos Ortiz. Gracias. Che, bueno, nada más. Che, llegó la nieve a Córdoba. ¿Llegó la nieve a Córdoba? Sí, así que todo es posible acá, ¿eh? Bueno, todo puede pasar entonces. Así es, un besito grande, MG, te amo. Y estamos, ¿qué pasó? Jorgito. Ya nos fuimos. Bueno, un saludo para ahí el Damián, el zorro Espadea. Sí, ahí tomando saludos. Un saludo adelantado por el día de mañana y para el operador Fantasma también, ¿eh? Bueno, ahí está. Que te volvió a la normalidad. Listo, gracias. Chau. Chau. Bueno, chau. Hasta adiós. El jueves que viene. Working on a mystery, going wherever it leads.